en mala compañía. Bienvenidos, bienvenidas a En Mala Compañía, programa del mes de mayo. Pero bueno, el anterior fue Juego de Tronos, pero es momento ya de hablar del E3, chicos. El E3 está aquí a la vuelta de la esquina. Y como siempre aquí en Mala Compañía tenemos un amor-odio por el E3, nos gusta mucho. Y faltan eso, escasos, bueno, dos semanas, básicamente. Cuando estaba guardando esto, falta un poquito menos de dos semanas. Con muchísimas ganas de hablar, pero antes de empezar vamos a presentar al resto del equipo. Lema, ¿qué tal? Hola compañeros y hola señoritas y señores oyentes. Pues muy bien aquí, bueno, muy bien, ¿qué digo? Muy bien, pre-E3. Sabemos lo que viene después, es el E3. Venga, a medias me quedaré. Como siempre, todas las conferencias a las que tú no estés serán fantásticas y maravillosas. Hola, muchas gracias, yo también te quiero. Y bueno, otro que escucháis por ahí por el fondo que lleva tiempo sin aparecer por aquí por En Mala Compañía. Calman, tío, ¿qué te ha pasado? Bueno, primero de todo, buenas a todos. Es lo que tiene ser una persona solicitada y con una agenda tan complicada que me es imposible estar en todo, pero bueno. Por una vez he podido estar aquí con todos vosotros. Supongo que la audiencia, bueno, estará loca de felicidad. A todos ellos, gracias por aguantar a vosotros dos esos días en que no he estado, pero bueno. Que nada, que estoy aquí, he vuelto. Muchas gracias también por lo que a ti repercute. Vaya día. Bueno, los días sin Kamman parece ser que ya han acabado por lo pronto. Ya ha dicho que él va a estar presente aquí, que si no, que es esto de grabar un programa sin él en el equipo. Esto no puede ser. Así que bueno. Sí, le quiero ver en la conferencia de Sony. La conferencia de Sony le quiero ya ver. Ya te digo que ahí no estoy. Ya te lo adelanto. Ya está. No, pero el Kamman Sonyer ya quedó atrás. Ahora es un Master Race. Ahora es de estos que se peina, que tiene una melena al viento. Tableta de chocolate en las abdominales. Hombre, ya está en otro nivel, Emma. Hombre. Madre mía. ¡Chaquetero! Él con los plebeyos como tú y yo no quiere cuenta ya. Está. Pero mira quién habla. El que estaba con su PC para arriba y para abajo, que era lo mejor del mundo. Bueno, ya no es tan bueno. Bueno, ya. Bueno. Lo que pasa con los años que se pierden facultades. Y que Microsoft también era muy buena antes. Sí. Sí, qué tiempos aquellos. Pues bueno, lo que hemos comentado antes, va a ser un programa monotemático. Vamos a hablar simplemente del pre-E3. Lo estamos grabando un poquito antes de lo que suele ser normal y lo vamos a hacer un poquito más ligero, porque es lo que estábamos comentando entre nosotros, que es que nos pasamos. Empezamos ahí a pegar rollo, venga, ahí voy este juego y el otro juego, no sé qué. Y al final ya nos volvemos locos, ya no sabemos de lo que estamos hablando. O sea, va a ser más ligerito, pero va a ser igualmente informativo. ¿No, chicos? Sí. Por supuesto. Así que, Carmen, ahora te diría que dijeras eso de Sumario, pero es que no hay nada de Sumarios. Venga, dilo. Sumario. Dios. Y en el programa de hoy... Y aquí estáis escuchando la entradilla, aunque no va a haber nada, porque lo he dicho, el Sumario es pre-3. Pero bueno, es el Sumario, es el Sumario. Está bueno. Pre-3 2016. Y si os parece bien, ¿no tenéis nada más que añadir? No. Vamos allá. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter @mcpodcast o si lo prefieres enviarnos un email a mcpodcast@gmail.com. Puedes descargarte todos nuestros programas en iVoox e iTunes y ver nuestros vídeos en el canal MC YouTube. Que no te engañen, el mal compañerismo mola. Pues más o menos lo hemos dividido como siempre lo hacemos. Vamos a empezar primero por las compañías de hardware. O sea, las que tienen consola, básicamente. Y el PC. Calman, y el PC también. Que tiene una conferencia que a mí el año pasado no me terminó de convencer. Era un mierdolo, aquello era la peste hecha a conferencia. Sí. Quitando un par de cositas, aquello fue un rollazo ahí, viendo tarjetas gráficas, sí. Que dicen, pues el E3, chicos, no viene a ser esto, pero bueno, las cosas como son. Pues lo dicho, primero hablaremos de compañías de hardware, lo que es lo mismo, Microsoft, Nintendo y PlayStation, en este caso Sony, y PC, obviamente. Y luego iremos con las third parties, Electronic Arts, tengo aquí apuntado Massive Effect. Para mí Massive Effect ya es como una empresa diferente, ¿sabes? No, Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix, Bethesda y algún juego que allí que más o menos tengáis en mente, que no se va a ver en principio en las conferencias, pero luego en lo que es el E3, los tres días de feria, pues sí que estará por ahí dando vueltas y hay cierta expectación. Y pues vamos a empezar como siempre por Microsoft, la que va a abrir fuego, aunque sí, es la primera compañía de juego, de primera compañía de hardware, perdón, que siempre suele abrir. Obviamente es la americana, el E3 se realiza en Los Ángeles, pues estaría raro, ¿no?, que no abriera ya Microsoft. Y vamos a repasar un poquito el primer año, bueno, el último año de Microsoft. Que bueno, yo aquí he puesto intentando recuperar el terreno perdido, ¿no? Chicos, sobre todo lo que perdieron con 360, ¿no? Que al principio de la pasada generación fue la consola aquella maravillosa que tenía esos juegos exclusivos que si tenías solo una PlayStation 3 no podías disfrutar. Pues todo eso con el final de 360 y el principio de One, pues se ha ido un poquito a pique, pero bueno, desde que Phil Spencer entró en la compañía ya hace más de un año, pues este buen hombre está dejando su huella. Y es que lo primero que han hecho ha sido defenestrar totalmente Kinect. O sea, no esperéis nada de Kinect. ¡Aleluya! Ningún juego exclusivo, ni funcionalidades. Ya no vamos a hablar de los Microsoft TV Studios y esos que querían hacer series de televisión y demás. Eso ya murió hace más tiempo aún que Kinect. Y otra cosa también importante de este año, los ports a PC, a Windows 10. No sé si has probado alguno, Catman, de estos juegos, el Tomb Raider... No, no he probado ninguno. El juego de Remedy, el último. Pues son ports, la comunidad de PC, pues da las gracias por que estos juegos que anteriormente no hubieran llegado, uh-huh, estén llegando. Lo que pasa que, claro, lo están haciendo con bastante problemilla. Cutre ports, y sobre todo que no están llegando a Steam. Están llegando a la nueva plataforma PC. ¿Cómo se llama, Chávez, el nombre? ¿La Windows Store? No sé, por decirlo. Pues seguramente se llama la Windows Store. A ver. Que vuelve a ser un drama. Teniendo Steam, teniendo Origin, que parece que ahora empieza a funcionar ya algo mejor. Esto de Windows ya tiene que ofrecer más garantías, pero no, la cosa no. Por ahora no consigue tirar para adelante. Bueno, los precios también que no son tan competitivos, ¿no? Quizá. No, pero bueno, es que aún no ha llegado campaña de rebajas, dijésemos, de que no sé si las harán. Pero, por ejemplo, en Steam tú vas ahora a comprarte el Tomb Raider y estará más o menos al mismo precio que el otro, básicamente. Sí, pero como siempre puedes conseguir alguna clave por algún lado, así un poco más baratilla, siempre encuentras la oferta. Eso sí, hombre, si miras tiendas secundarias de estas que son un poco alegales, dijésemos, sí que... Cuántas cosas más económicas, sí, pero tienda legal, yo creo que más o menos los precios son los mismos, los dichos. Cuando hay una rebaja ya se verá. Uh-huh. Pero lo que son los juegos propiamente dichos, el port está hecho de aquella manera. Eso es una pena. Uh-huh. Otra cosa importante también que ha pasado este último año en Microsoft es el catálogo de retrocompatibles, que si os acordáis, uno de los movimientos maestros o bases de la conferencia del año pasado del E3 fue que One iba a ser retrocompatible, ¿no? Esto a muchos les hizo mucha ilusión. Lema, yo creo que ahí te dio un poquito de pena de que no tener una One en este aspecto. No te creas, o sea, me parecía algo bueno y yo creo que tiene que existir siempre, pero no sigue sin ser un motivo para que yo acabe con una One. Bueno, pero es un punto a favor, sí, es decir, esto sí. No resta. No es restar, vale. Sí, es positivo. Pero bueno, sí, hay mucha gente contenta, pero yo aún no me animo. No te animas, ¿no? Pues el catálogo de retrocompatibles crece a buen ritmo y además lo bueno es que está integrado con los juegos mensuales gratis del Xbox Gold. O sea, no sé si fue el mes pasado o el anterior, dieron el por ejemplo, el Deus Ex Human Revolution para la 360... Y también lo pusieron ya dentro de la lista de retrocompatibles para poderlo jugar en One. O sea, son juegos que no tienes que sacar tu 360 del armario si la tienes ya ahí por ahí guardada, sino que directamente con tu One ya puedes descargártelo y jugarlos. Ahí esto está bien. Lo veo que es un paso que tiene sentido, ¿no? Y como este también, el de Witcher 2, por ejemplo, que no, si no recuerdo mal, también lo regalaron por un periodo de corto de tiempo, en un día o dos. No sé si fue además, aparte de los del Gol. O sea, fue un puntazo. Son estas pequeñas cosas que al final es lo que necesita Microsoft, porque las ventas no van como esperaban. O sea, se vende bien, pero si lo comparas con los números de PlayStation, aquello ya cae por su propio peso. Es que no hay comparación posible. Luego ya lo comentaremos. 40 millones de consolas que ya han vendido los amigos de Sony. Así que las cosas están difíciles. Y sobre todo, además, España, que es un país 100% Sonyer. O sea, es así. Catman era Sonyer. Y como es mucha gente. Somos un país de piperos, ¿no? Como dicen algunos, los que tienen la One. Pues... ya de por sí, la generación anterior, como lo que hemos comentado antes, con 360, vendiendo con tantos juegos tan interesantes, vendía relativamente bien, pero no llegaba al nivel de PlayStation. Ahora que las cosas le van peor, pues imagínate lo que puede ser. Yo no sé cuántas consolas puede haber en España de Xbox One, pero no muchas. Muchas relativamente, quiero decir, ¿no? En comparación con PlayStation. Y luego además... se rumorea que Xbox España, la división de, bueno, Microsoft España, que está en números rojos, que aquello no tira. Bueno, de ahí el fenómenos como el de Quantum Break, ¿no? Que estaban doblados al español latino, pero en cambio no al de aquí, no al castellano. Sí, sí, ellos luego decían que era por tema de inversión, sí, y demás, sí, pero sí. Era básicamente un problema de dinero, porque creo que el Remedy ya lo comentó. Esto ya es problema de cada división, o sea, de cada... zona de influencia de cada una de las regiones, dijésemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente está Microsoft Ibérica, que te lleva Portugal y España. Lo pasa a Portugal, no se quejan nunca. Los portugueses no se quejan porque reciben casi todo en inglés. Pero casi todo. Sí. Tanto series de televisión como todos los productos los reciben en inglés. Y no se quejan nunca, entonces no hay problema. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de... que nos traten de una manera diferente, pero si no hay dinero, es que no hay dinero, ¿sabes? Si hay pocas consolas, se van a vender poco Quantum Break, que es un drama, ¿no? Pero fijaos como la pasada generación, la misma, un juego de una misma compañía, como Alan Wake, no solo se dobló, sino que se dobló muy bien, o sea, con un reparto de dobladores de nivel muy alto. Sí. O sea, para que veáis cómo cambian las cosas. Que bueno, la política igualmente de Microsoft de decir, bueno, es que aquí como no vendemos bien, va, no invertimos en un doblaje. Dices, bueno, si no inviertes para que la gente compre, no vas a vender tanto, creo yo. Sí, pero yo creo que tenían en mente que no iba a ser un vende consolas. No, eso sí, pero claro, toda la inversión que ya tienen detrás, realmente un doblaje es una inversión, pero no es tantísima. Ya, pero eso y es que es lo que dicen, eso díselo tú a Xbox España. No, sí, sí, sí. Si no cumplís con vuestro trabajo, que en principio es vender más consolas, no tenéis dinero para cubrir este doblaje porque lo habéis gastado en pagar al Rubius. Porque para pagar al Rubius sí que hubo dinero para el doblaje de Sunset Overdrive, pues al final pasa lo que pasa, que no te llega el dinero, pues no se dobla. Y ya está con textos en castellano. Tanto la serie, porque bueno, hay que decir que Quantum Break también llevaba una serie incorporada, que esto es de un prestigio, ¿no? Lo que queda de los Microsoft TV Studios estos que había, ¿no? Pues lo último y lo primero y último que vamos a ver va a ser esto, lo del Quantum Break. Pues al final te toca lo que te toca. Pero bueno, es una pena. Pues sí. Ya si queréis, rumores, porque hay mucho rumor de hardware, o sea, tanto en esta compañía como en todas. O sea, sí, de verdad. Todas tienen algo ahí medio escondido que nos pilla un poco con el pie, bueno, a contrapié, básicamente, porque estamos en medio de una generación que 3 años creo que llevamos ahora mismo, vamos a cumplir a finales de este. O sea, que es eso, mitad o principio de la vida, ¿no? De las nuevas consolas. Y ya hay rumores, ¿no? De nuevos modelos, como siempre se ha sacado, ¿no? En generaciones anteriores, perdón, no me viene a la cabeza. Pues como PlayStation, salió la PlayStation Slim, Xbox 360 tuvo como la Elite, ¿no? Y luego además sacó la Slim, o sea, había diferentes. Es normal, ¿no? Que se vaya modificando un poco el diseño de la consola, el hardware y demás, pero los juegos son básicamente iguales y la consola en sí es exactamente lo mismo. Pues ahora, influenciados por todo lo que hay, la vorágine de los móviles, de las tablets, ¿no? Que parece como que la gente tiene mucho dinero para poder comprar su móvil de 700 euros cada año, pues han dicho las compañías, ¿sabes qué? Pues vamos a ver si tiramos vamos a sacar un nuevo modelo, un intermedio entre generaciones, y ala, ya facturar otra vez de nuevo. Y entonces hay rumores de que posiblemente hay un nuevo modelo de Xbox One. No se sabe si será una versión Slim más finita, más historias, o ya una Xbox One 1.5. Bueno, se habla de cómo es, lagartija o... No, Scorpio creo que es. Sí, Scorpio me suena, sí. Sí, sí, lo acabo de ver hace nada. Sería un 50% más potente que Neo, que PlayStation 4 Neo, y pone que tendría 6 teraflops de potencia, cuando la 4 Neo tendría 4,1. Bueno, Es la guerra de cada principio de generación. Es que es lo mismo, ¿no? De yo estoy más potente, tú eres más potente, porque es que siempre es lo mismo, ¿no? Entonces ya quizá entraría... Bueno, quizá sería un poco el debate de... ¿Es medio generación? O sea, ¿es en medio de la generación o podríamos decir que es una nueva generación encubierta, pero para que la gente no se eche encima, lo están camuflando como... No, esto solo es como una mejora. No sé. Yo me huelo a que si tiene el más mínimo éxito vas a tener generaciones de 2-3 años. Sí. Sí, es que es eso. Es a lo que tiende la industria. Cabro. Es así de claro. Es decir, si la gente se puede gastar en lo dicho, en un móvil. A ver, no todo el mundo se compra un móvil cada año, pero 2-3 años es lo lógico. Uh-huh. Sobre todo más tirando a 2, que ya básicamente es cuando el teléfono te empieza a fallar la batería. Claro, ya ven móviles que están mejor. Para ciertas aplicaciones, sobre todo si juegas en móvil, se nota el renqueas. Entonces yo creo que es a lo que tiende la industria y en general, ¿no? La industria tecnológica. Y es lo que van a intentar meter ahora en el mundo de las consolas, aunque yo no sé si se la pueden pegar porque sí, las consolas es un mundo tecnológico, pero es que hay mucho viejoven. O sea, a ver si me explico bien. Mucha gente relativamente joven, ¿no? Que llevamos con la tecnología durante mucho tiempo, pero también muy conservador en el sentido de... Una consola, 5 o 6 años. Claro, es que la evolución de una consola al final es puramente gráfico. O sea, mejores gráficos, mejores juegos, todo mejor. El que solamente quiere eso ya tiene el PC. Porque siempre puedes tener mejoras y de ahí y todo lo puedas ver mejor. Normalmente los que estamos solo en consolas, porque sea por el motivo X, por pereza, porque siempre hemos tenido lo mismo, lo que sea, los gráficos normalmente... Digo, así de forma general, habrá quien no importan tanto, o sea que, no sé, tanta evolución para el gráfico y tener que estar comprando consolas cada 2x3, pues, a ver cómo va. Yo creo que es eso, 2-3 años van a intentarlo. Ya veremos, yo no sé, porque luego también además hay rumores de que Xbox One se va a meter en la realidad virtual con cascos y tal, pero es que luego además también tiene las HoloLens, ¿no? Es la realidad aumentada, que hubo una demo un poco... mentirosa, no, tramposa, bueno, que presentaban el pasado E3. Bueno, esto lo veo un poco más de a largo plazo, ¿eh? Ya que nos metemos en los rumores, yo he escuchado por ahí que la Scorpio, la de Xbox, la de Microsoft, decían que iba a poder aguantar las gafas de realidad virtual que ahora tenía Facebook. ¿Las Oculus Rift o las...? Exacto. Sí, estamos locos. Eso sí que ya no me lo creo. Rumores. Eso sí que no me lo creo. No me lo creo. Bonito decirlo. Sí, pero es que estamos hablando de que necesitaría una gráfica como una 970, 980. Que son gráficas que a día de hoy el precio, bueno, ahora cuando va a salir la nueva generación quizás bajen de precio, pero si no recuerdo mal, Carman, tú te compraste una 980, más o menos ¿por cuánto? Unos 600 o así, 590 o 600 y algo poco, no sé, estaba ahí el rango. Si van a ser consolas de unos 399, 420, 450 euros, dime tú qué fabricante le va a hacer una GT 980 a 200 euros. Sí, que es algo un poco ridículo. Ya, pero... No, sí, que los rumores son rumores. Estamos en semanas anteriores de los E3 y aquí tirar la liebre y a ver si cuela. Pero vamos, que me parecería un poco extraño, ¿eh? Sobre todo porque incluso con las 980 y demás... Para ciertas cosas la realidad virtual renquea un poco, ¿no? Y eso las nuevas gráficas que están saliendo ahora, la 1070, la 1080, que sí que empecé, por ejemplo, entramos dentro de una nueva generación, por ponerle algún nombre, porque es un paso muy grande referente a las gráficas del año anterior, y estas gráficas sí que son las que ya tienen, se han realizado teniendo claro que... Teniendo clara la realidad, porque van a funcionar con realidad virtual, ¿no? Que con las 980 no era así, o sea, la generación de la GTX 9, vaya. Así que me parece un poco exagerado, pero bueno, lo dicho. ¿Qué, cómo le llaman? ¿Lagartija se llama? Sí, Escorpio. Escorpio, vale, vale. Me parece un poco extraño, pero bueno, sí. Lo dicho. Es época de tres. A ver si la cuelan aquí la gente. La cosa es hablar, darle al clic, entrar a páginas, es lo que toca. Chicos, ¿algo, algún rumor más que tengáis por allí? No. No. ¿No? Vale, pues si queréis vamos ya con los juegos que vamos a ver, que es lo que de verdad nos interesa, tanta consola, tantos teraflops, tantos juegos. Juegos que veremos segurísimo. Gears of War 4. No sé si hay fecha de salida, juraría que sí. Octubre, noviembre de finales de este 2016. No sé si se vio algo más, aparte de lo del E3. Creo que sí hubo alguna imagen y tal. He visto información, sobre todo que el protagonista va a ser el hijo de Marcus Fenix. El Rubiales, pero va a ser igual de mazado que el padre. No sé si le tenéis ganas a Gears of War 3. Al 4, perdón. 3, madre mía, no pasé de tiempo. Yo no he tocado ninguno. Puede que sea el primero que toque, pero no lo sé. La verdad es que no me entusiasma el juego en sí, ni me levanta grandes expectativas. Porque saldrá en PC, ¿no? Sí. No, primero supongo que pillaría el primero que sacaron para PC, que lo hicieron como versión remasterizada o algo, puede ser, no sé bien sí, hace sí, poco. Sí. Salió hace poco, sí, o sea, en agosto, si no recuerdo mal, salió para One y se han tomado su tiempo para sacar el port, que también dicen que tiene sus cosillas. Sí, sí. Pero bueno. Pero no sé, bueno, por mi parte no, no lo espero con muchas ansias, la verdad. Y yo por mi parte, bueno, jugué la trilogía, los tres primeros, de Gears of War, pero ya sacándome de ahí, incluso el otro que sacaron, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que iban... Judgment, ¿no? Judgment. Sí, puede ser. Ni me llamaba, pues sí. Este la verdad que de momento tampoco me llama mucho, no sé. Después de los tres primeros ya me he quedado frío todo lo que es alrededor de esos tres. Sí. Bueno, Microsoft le pagó una pasta a Epic para quedarse la IP, así que obviamente no iba a acabar con la trilogía, sino ir sacando más juegos. Y en principio va a haber juegos, lo he dicho, el estudio se llama The Coalition, que es nuevo, pero tiene gente, sobre todo los jefazos, vienen de Epic. O sea que eso como mínimo te da una garantía de que saben de dónde viene la IP, o sea que más o menos, vamos, es lo que tenemos que esperar, ¿no? Una evolución, pero ya veremos hasta qué punto. Y si no recuerdo mal, se comenta que va a ir a 60 frames por segundo. Que esto, en consolas y en un juego que tiene que ser tan espectacular como eran los Gears of War en su momento, no sé si va a ser los escenarios muy sencillitos, o muy oscuros, o con mucha niebla, para que los escenarios no tengan tanta carga poligonal, que eso, quieras o no, es lo que te hace bajar los frames. ¿Sabes dónde va a ir a 60 frames por segundo, no? En la Master Race, eso lo tengo más. Te iba a decir en la Scorpio. En la Scorpio, no sé. Bueno, pues sí, hombre. Si ahí no va a 60 frames, mal vamos, no, hombre. Si ellos te han dicho, va a ir en una One a 60. No te han especificado qué modelo exacto de One, pero te han dicho, una One va a 60. Y ya está. Hostia, sí, Calman, tú le lo has pillado. Sí, pues no. Ya he sido consciente. La lagartija, me gusta más la lagartija. Lagartija, vale, pues a partir de ahora la lagartija. Venga, la lagartija. Aquí por lagartija. Siguiente juego también que se presentó hace tropecientos años y que aún no hay fecha de salida es el Crackdown 3. No sé si jugaste al Crackdown 1, que fue uno de los principales valedores cuando salió la consola, pues es de 2007, grandioso año, ¿no? Cuando también salió Halo 3, Mass Effect, madre mía, qué años. Crackdown 3. Explosiones por... Vamos, no sé si os acordáis de la demo técnica que sacaron en el E3, que iba a ser gracias a la nube, la potencia mágica de la nube, pues iba a hacer que aquello, los escenarios, vamos, la ciudad entera poder destruirla, ¿no? Con unas físicas mejores que la de cualquier Battlefield. Sí, pero lo llevan anunciando hace ya 3 E3 por lo menos, ¿eh? Sí, mucho tiempo, se lo están tomando con calma, se lo están tomando con mucha, mucha calma. Siguiente juego, este es de los que yo creo que a Lema le gusta, pues son así emotivos, son japoneses. Record, que ya se presentó en el pasado E3. Se vio una presentación, ¿no? Que era como una niña, si no recuerdo mal, con un robot, que era un perro que la protegía. Era un robot, sí, un perro cibernético, una cosa un poco extraña. Hay mucha gente que está detrás de él, porque si no recuerdo mal, está Inafune detrás del proyecto. Así que ya veremos. También estaba listado para el 2016, pero es que yo es lo que me estoy empezando ya a tomar más en serio, que es cuando ponen una fecha, en el momento que la presentan o en meses siguientes, nunca te creas esa fecha. Porque va a haber retraso sí o sí. Está pasando con todos los juegos. ¿No habrá algún día un adelanto? No. Alguna Lástima. Vez había algún adelanto, pero es muy raro, pero un par de días, en plan de, pues ya, pues mira, lo hemos terminado antes. Pero a lo mejor un adelanto te pudo un retraso. Otro juego que también está confirmado es el nuevo Forza. No Forza Motor Sport, que es el Forza más clásico, o Forza Horizon 3. Según mis cálculos, debería ser el Forza Horizon 3, que es menos simulación, más arcade, mundo abierto. Yo nunca he jugado a ningún Forza Horizon, pero reconozco que he visto vídeos por YouTube y me gustan mucho, ¿eh? Esto es el típico que si sacan Forza Horizon 2 en PC, o el 3, básicamente, me lo pillaría. Bueno, pues tienen pinta de ser muy divertido. En principio parece ser que estará para PC. El nuevo Forza, sí. ¿No? Interesante. Parece, interesante. O sea, bueno, es lo que se habla. Y seguramente hay juegos que nos estamos... Bueno, juego aquel de Platinum, que ahora no me acuerdo el nombre. Que también tiene que estar... Que lo está haciendo Platinum Games. Que es una especie de como de RPG. Ah, se me ha olvidado el nombre. Ahora, si lo estáis escuchando, me estaréis diciendo... Madre mía, qué tonto eres, no te acuerdas el nombre. Pero no lo recuerdo. Pero bueno, de Platinum Games... Camilla. Y también tiene buena pinta. Lo que pasa que también cuando se vio algún... No sé si fue la Gamescom. Si hubo algún gameplay... Pegaba unas rascadas, pero bueno, es lo típico. Están en medio de desarrollo, pues obviamente los frames pues bailan por arriba o por abajo. ¿Algo que comentar sobre Microsoft? Que tengáis ganas, o si hay algún juego que me he olvidado, que seguramente... tengo uno que yo creo que fue el que más gracia me hizo de la conferencia del año pasado, y que en principio solo ponía que era para One, pero por lo que veo en algún sitio parece ser que también sale para PC. ¿Cuphead? ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Cuphead? El de Rare. El de los piratas, el Sea of Thieves. Sí, es verdad. Pues sí, ese. Que lo anunciaron y yo creo que no se ha vuelto a decir nada, o yo no he visto nada. No, yo tampoco, pero bueno, tampoco me acordaba de él. No, pero claro, Microsoft tiene que sacar toda la artillería, todo lo que tenga, y se rumorea que tiene algunos juegos por ahí medio escondidos. O sea, es hora de sacarlo todo. Y más si van a sacar una consola intermedia, o entre comillas, media nueva generación. Uh-huh. O sea, es dijésemos, es como volver otra vez a empezar de cero. Tienes nuevo hardware, pues tienes que convencer a la gente que se compre una One o que no se compre una One de que sí que se tiene que comprar la Xbox Lagartija. Así que, lo dicho, tienes que echar toda la carne al asador. El otro que comentaba, que justo hablando, yo pensaba que tú ibas a decir, este es el Cuphead, que es el juego este como cartoon, de la animación de los años 30, sí. Indie, que bueno, que son visualmente es impactante. Que lleva un montón de tiempo diciendo que va a salir. Ya llevamos un par de tres Microsoft enseñándolo y el juego aún no llega. Es un juego bonito, pero que se ve muy simplón. O sea, quiero decir que no entiendo tanto retraso y demás. No sé, además, ¿qué es eso? Que es un juego que se va a basar en combates contra jefes finales. Sí, que era. Sí, básicamente, encima. O sea, no entiendo. Me parece un poco raro, ¿no? Que tarde tanto tiempo, pero bueno. Mientras el juego salga interesante. Este creo que solo era para One, por eso como tú has dicho PC ya me emociona y todo, pero no sé. ¿Algún juego más que me haya dejado? ¿Algún comentario sobre Microsoft? ¿Algo que esperéis? No. ¿O no esperéis? No. Vale. No, yo la verdad que lo tiene que hacer muy bien, pero que de momento lo tiene chungo. Es que aparte, si es eso, si es nueva consola lo que al final se va a presentar o nueva versión o lo que sea, lo tiene que vender muy, muy, muy bien. Porque los que hayan comprado One, como vean que One va a pasar a un segundo plano para la nueva, ojo, que no vale barata, no valía barata. No, pero bueno, si se mueve sobre los 400 euros, yo creo que es razonable, porque van a sacar empresas el Renove, ¿no? La consola y te la llevas por 300 euros. Pues ya dices, pues bueno, más asequible. Si puedo jugar a todos los juegos que ya tengo de One, y luego además los nuevos que van a llegar... A 60 frames, a 1080 o 4K, porque ya veremos ahora que nos quiere vender la moto del 4K. Yo creo que es interesante, sobre todo porque ya veremos cómo mueven los juegos nuevos las consolas antiguas. Pues o sea, sí. Los juegos, cuando ya esté la Xbox Lagartija, ¿cómo lo moverá la One? Porque bueno, en principio, son retrocompatibles, son se pueden. O sea, son los mismos juegos, básicamente. Hoy tengo el día muy espeso. Aunque hay otro tema que habéis ido comentando y tal, y es que si Microsoft empieza a sacar todos los juegos para Windows, si tienes un PC, ¿hasta qué punto te hace falta tener una consola de Microsoft al final? También. Pero es que no, yo creo que es para mercados diferentes. Pero si tienes ya un PC y te sacan los juegos, ya dices, pues casi que, ya, que invierto en el ordenador. Sí, pero es que son jugadores por ahora son diferentes. O sea, ahí está el jugador de consola que no se va a gastar 1000 euros en un ordenador. Pero sí que se puede gastar 400. O sea, va a ser. Habría que ver las consolas como si fueran PCs capados y subvencionados, entre comillas, ¿no? Pues son más baratos. Sí, pero en el tema de los jugadores de videoconsola, a los jugadores usuarios de Microsoft o de Xbox, no los veo tan como pueden ser los de Sony, que tienen los títulos que han ido sacando desde la Play 1, ya le pueden tener ese cariño a sagas y tal. Microsoft tiene algunas sagas, pero tampoco para que un jugador solamente tenga consolas de Microsoft y diga yo me compro la consola de Microsoft porque voy a tener tal juego, no creo que sea un mercado tan abundante. Hombre, no llevan tanto tiempo en el mercado. Por eso digo, hay mucho fan, sí. mucho fan, y no solo de juegos, sino de todo lo que es la experiencia Xbox, bueno, del sí. Live, de los menús, ¿sabes? Es toda una filosofía, o sea, son filosofías diferentes lo que tiene Xbox de lo que tiene PlayStation, o sea, ya no es simplemente los juegos, ¿sabes? Ya, pero es un todo en general, porque luego además tienen los multiplataformas. O sea, que se comparten entre todas. Quiero decir que además eso es lo más importante, básicamente, vaya. Sí, pero los juegos multiplataforma en general, ahora no sabré decirte cuál no, pero también los acabas teniendo en PC. Sí, claro, pero es lo que comentábamos antes. Si tú no te quieres gastar 1.200 euros ni tener que estar comprándote una gráfica nueva cada 2-3 años para poder jugar a tope, pues vas a tener una consola. Ya, pero después de ver One, que dura a lo mejor 3-4 años, ahora otra nueva, dices, ¿cuánto va a durar esta? Ya, pues bueno, son 3-4 años que te gastas 400 euros y si eres un PC Master Race, te estás gastando, PC Master Race de andar por casa, te estás gastando 1.200 euros durante esos 3 años, solo en hardware, o sea, en lo que es consolas y o PC. Bueno, pero si te quedas a un nivel más intermedio... Pero es que tampoco, no es un nivel más intermedio, es que PCs de 600 euros que muevan los juegos actuales, mejor que las consolas no los hay. Es que es así de claro, te puede vender la moto, te puede decir que sí que los hay, pues que te hagan, a ver si te hacen el presupuesto y te sale ese precio, porque es que no o sea, sé. Para un PC mínimo son 800, 900 euros para que te lo mueva por encima de lo que te mueve una consola, porque... Las versiones de consola están mucho más centradas, o sea... Sí, están enfocadas para lo que es la consola, sí, sí. Claro, eso es una simple configuración. El PC tiene que abrir un montón más de configuraciones y además ya son bastante perrillos, entre comillas, los desarrolladores de decir, el PC, como tiene mucha más potencia, pues vamos, podemos... no necesita que el juego esté tan bien optimizado como si para una consola. Entonces, claro, al final... Ya te digo, yo creo que por 900 euros, rascando por lo bajo, no tienes algo superior a una consola. Pero esto es visión personal. Ya digo, por 600 euros o por 400, ni de coña. Pero vamos, ni de coña. Ya, pero el mercado este de jugadores que les gusta muchísimo jugar y pueden tener un ordenador y una Play 4, realmente si tienen el ordenador ya pasarse a Microsoft, ¿el paso lo ves? Ya. O sea, es más complicado. No lo veo, pero es que yo creo, más complicado. Pero yo creo que no entrarían ya al trapo, no comprarían por los 4 juegos que puede tener la Xbox One. Mientras que, si Microsoft los publica en su página web, está vendiendo juegos a gente que no tiene una One y que no se le iba a comprar. O sea, tienes que pensar también un poco... Sí, no, yo en los juegos sí, o sea, en los juegos le encuentra la lógica porque te expandes un poquito más de mercado. Pero digo para el hecho de vender la consola. Ya, pero es que, por lo que están diciendo la gente de Microsoft y Phil Spencer, es... Xbox no es solo la One en este caso, es lo que es la división de entretenimiento de Microsoft, es One y PC, Windows 10 en este caso. Vale, en un pack. Y a mí me parece razonable porque hasta hace poco el PC, o sea, lo que sistema operativo Windows, la propia compañía, lo que es videojuegos, lo tenía totalmente defenestrado. No, sí, y sí. Este es el movimiento lógico, es decir... Somos una empresa que tiene un sistema operativo en el que el 80% de los PCs, por decir algo, lo utilizan para jugar, no podemos despreciarlo. Y vamos a ofrecerle los juegos que le estamos ofreciendo en One. Tú tienes 400 euros, cómprate una One. Que tienes 1800, cómprate un PC. Pero vas a poder jugar en los dos sistemas a juegos de Microsoft. Nosotros te lo vamos a ofrecer. Yo creo que es la mentalidad que han entrado y me parece que es lo lógico. Obviamente la gente de One pues estará hasta los cojones y decir, pero ¿esto qué es? Estamos perdiendo las 4, 5, 6, 7, las que sean IPs exclusivas nuestras para que se vea la gente del PC. Pero es que, insisto, no deja de ser la misma familia. Es Microsoft todo. Sí, sí, no. Sí, yo todo lo que dices lo es positivo. No estoy en contra de nada de eso, ¿eh? De lo que has dicho. Yo solamente digo el mercado de Xbox con... Yo no estoy en contra de que estén sacando los juegos a PC. Me parece lógico y que se expanden en el mercado de lo que venden en los videojuegos. Pero digo, la propia consola en sí me da que se reduce un poco el propio mercado. A usuarios, por ejemplo, que tengan PC y a lo mejor... también le guste jugar a consola y se pueda plantear, me voy a una One o una Play 4, hostia, si en los juegos de One me los puedo ya encontrar en el PC, que ya juego de forma habitual, pues quizá me voy a PlayStation 4, que ahí sí que encuentro juegos que no voy a encontrar en el PC. Pero es que eso ya es lo que está haciendo más o menos la gente. Yo creo que Microsoft ya han dicho, ya han dado eso por perdido, decir, quien tenga un PC se va a comprar una Play 4. ¿Por qué? Porque tiene juegos, por ejemplo, Naughty Dog, que no va a tener, que es uno de los estudios de desarrollo más prestigiosos del mundo y que por desgracia está en la competencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues ofrecer que esa gente que juega en PC pueda jugar también en juegos. Voy a rentabilizar los juegos aún más. Que los que juegan en One, vale. Que yo lo entiendo, sí lo entiendo. Que estás un poco matando a la consola, pero yo creo que lo ven como una oportunidad de poder vender juegos a un mercado al que antes no vendían. Sí, esto es... que One vende lo que vende... pues tienes que ofrecer tus productos en otro sistema. No, sí, sí. No te queda otra. Eso lo veo. Intentar crecer por donde puedas. Ahí estamos de acuerdo, ¿eh? En ese punto estamos de acuerdo. Yo lo único es la máquina, que le veo un mercado que se reduce. Pero bueno, en el tema de juegos estamos de acuerdo. O sea, que sí, que se va a vender, se expande ahí un poco el mercado y das otra vía de acceso. Eso sí. Pues sí, es que nos estamos emperrando aquí a hablar de Xbox. Tenemos mucho más de lo que hablar. Vamos allá, venga. Venga, vamos ahora con los piperos. Sony, venga. Que vaya añito que ha tenido Sony también, Viéndola venir he puesto aquí, porque tela. Un año muy, muy, muy tranquilo para los japoneses. PS4 vendiendo a un gran ritmo, por no decir un ritmo casi histórico, porque ya lleva, lo que hemos dicho antes, 40 millones de PlayStation 4 vendidas alrededor de este mundo a estas alturas de la generación. Yo creo que está muy bien. O sea, no nos estamos moviendo los números de Wii, pero porque Wii fue algo... pelotazo. Superlativo, o sea, algo fuera de lo normal. Y lo dicho, un año muy tranquilito. En juegos, tampoco... Yo creo que el gran dominador ha sido Uncharted 4, que salió, como quien dice, hace 2 días. Sí. También salió Bloodborne, si mal no recuerdo. No, pero Bloodborne salió antes del E3, bueno... Pero quiero decir, ha sido un año flojito, la remasterización de la trilogía de Uncharted, el juego este de miedos que salió, que era un poco como Scary Movie. No sé qué, Down o algo así, no me acuerdo ahora del título, pero sé cuál me dices. Until Down, sí. Poquita cosa, o sea, juegos interesantes, pero han ido a medio gas y ya veremos si esto luego le va a pesar, porque... los rumores, que yo creo que ya no son rumores, si tenemos la Xbox Lagartija, aquí tenemos un nombre un poco más fino, pero yo me sigo quedando Lagartija, tiene un nombre mucho más gracioso, y es la que durante cierto tiempo se llamó PlayStation 4K, pues ahora es la PlayStation Neo. Que esto, yo creo que esto ya está más que confirmadísimo. Lagartija, ya lo veremos, pero Neo, sí, sí, seguro, vemos algo en el E3, ya veremos las especificaciones, bueno, Calma nos las ha dado antes, lo que hay, que si equipos tiene más... mejor hardware, que no sé qué, bueno, lo de siempre, ya veremos lo que trae. Ya veremos si va a mover cosas en 4K, que me parecería algo interesante. Y también es importante las gafas de realidad virtual, las Sony, las PlayStation VR. No sé si tenéis ganas de ver alguna demo así ya más... porque se vio algo en el CES, ya se lleva viendo hace tiempo, pero verlo en el E3, ¿no? Con juegos y demás un poquito más metido en el contexto del E3. No sé si tenéis ganas. Yo es que como no lo veo una cosa que voy a utilizar a corto plazo, tampoco me genera mucho interés, la verdad. Me quedo un poco igual que a Kahneman. O sea, a Kahneman también le pasa lo mismo. O sea, me falta encontrar un juego, una aplicación, algo que realmente me dé la sensación de que esté jugando, tenga una interacción más real, más que mover la cabeza y ver un mundo grande o una habitación. No sé, no me acaba de llamar. Tengo ganas de probar, eso sí. Es que yo creo que ese es el problema, que nos falta probarlo a los tres. No hemos probado y claro, yo creo que es una tecnología que la gente, por lo que he podido ver, echa pestes, lo prueba y dice, coño, esto es el futuro. O sea, es algo que es muy personal y que creo que hasta que no estemos dentro no vamos a ser realistas. Porque, claro, ves uno que dice, esto es una mierda, no sé qué, y luego se pone la gafa y dice, joder, es que se ve toda a escala real. Y lo ves cómo se flipa y tú lo ves, o sea, y dices, bueno, sí, se ve a escala real, pero no eres consciente de lo que significa dentro del juego, ¿sabes? Y de la nitidez con lo que se puede ver. Entonces, claro, ahora con el festival este que van a hacer en Barcelona, ¿no? De los videojuegos, que se lo hemos quitado a Madrid, así, paf, paf, en la cara. Pues ya, yo creo que iremos todos a probar lo que sea, ¿no? Que traigan, tanto estas como las Vive, como las Oculus Rift, para verlo en primera persona. Y lo bueno de PlayStation VR es que es un poco la realidad virtual para las masas. Estamos hablando que si no tienes un PC de 1000 y pico euros y no te vas a gastar otros cerca de 1000 euros en las gafas de realidad virtual, que son los precios actuales tanto de Vive como de Oculus Rift, pues te vas a si quieres tener realidad virtual en tu casa, vas a tener que tirar por la PlayStation VR. Que si no recuerdo mal, Kahneman, salió algún pack y estaba por 400 euros, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, pues no tengo ni idea, no le he estado siguiendo la pista. Creo que eran 400 euros, lo que pasa es que tenía truco, porque necesitan el pack, te viene, dijésemos, simplemente son las gafas, necesitas obviamente una PlayStation, uh-huh, pero luego además lo que no te viene en el pack base es la cámara, la PSI esta, que es obligatoria básicamente, pues es con lo que dijésemos el detector, que es con lo que te sitúa la consola, dijésemos, dentro del juego, vamos. Pues esto no te viene en serio, eso son unos 50 euros más, pero también hay otro pack con ese que te vienen con las dos, o sea que tiene un poquito de truco. Ya veremos si sale algún pack, si lo anuncian, de la PlayStation Neo con todo, dijésemos. Es por si llegas virgen y dices, quiero comprarme todo. Ya veremos, 800, 900, sí, pero es que claro, quería decir, digo, te estás yendo ya casi a los 1000 euros de pack, ¿sabes? Claro, pero no sé los precios, pero tienen que estar muy por encima de lo que viene a ser el pack PC. No, sí, Oculus. Sí, pero es una inversión ahí, importante. O sea, por 2.000 euros, ¿eh? Sí, es una inversión importante, pero lo he dicho, claro, la experiencia no va a ser la misma, pero también es un sistema cerrado y también estamos hablando sin saber de verdad de lo que es capaz la PlayStation 4 Neo. O sea, es que son muchas incógnitas. Sí, bueno, va a ser un E3, yo creo que muy como el de hace 2 años, ¿no? De mucha consola, mucha guerra de precios. Interesante, pero yo creo que también da un poco de miedo, sobre todo si ya tienes una consola nueva generación y vas a tener que jubilarla en nada. Sí, o sea, como comentas, parece da la sensación de que va a haber juegos, pero no tantos como esperamos, ¿no? Que va a ser más esa guerra entre compañías para ver qué consola es mejor. Parece. Sí, es que esta generación, lo que es el tema de exclusivas, ha bajado muchísimo, ¿eh? Sí. Sí, es bastante flojillo. Porque ahora, a estas alturas, es cuando tendrían que empezar todo ya lo gordo. Lo más gordo tendría que empezar ya. O ya tendría que haber empezado. Sí. Directamente. Tendría que haber empezado ya, pero del tirón. Y no. Pues, juegos que se van a ver en la conferencia de Sony. The Last Guardian. Yo creo que es lo más interesante. Hay rumores que ya le sitúan a final de año. Sí, algo he visto por ahí. Pero más de uno se estará frotando los ojos. Sí, hay rumores que dicen que va a estar ya a final de año. Hombre. Va a ser el gran lanzamiento de Microsoft, de Sony para este final de año. Que como ya hemos visto, el año pasado se quedó, con el retraso de Uncharted, se quedó un poco huérfano. Pero bueno, estaba Battlefront y tal, y más o menos lo supieron suplir de aquella manera, pero no tuvieron aquel exclusivo, dijésemos, aquel pack con un exclusivo de decir, mira, cómprate la PlayStation con este exclusivo que es un vende consolas. Este, que yo tampoco lo veo como un vende consolas al juego del Timico, de Last Guardian. Es una cosa un poco más minoritaria, aunque la expectación es máxima. Sí, es que, o sea, si te paras a ver el Shadow of the Colossus y el otro, Ico. El... No me sale Ico, el nombre. ¿Eh? Ico. O sea, son juegos que ahora están por las nubes, encumbrados y demás, pero son juegos de culto y tampoco los ha jugado tanta gente. O sea, este ha generado tal expectativa que ahora es como, Dios, es el gran juego de PlayStation 4, es un nuevo Uncharted. Y yo creo que no es para un público tan amplio como puede ser un Uncharted, ni muchísimo menos. O sea, no. La gente que juega de forma más casual a esta consola le dirán, The Last Guardian. Sí, a lo mejor me suena, pero no creo que se tire de cabeza. No, pero es que se está viendo como el gran juego que de la temporada, o sea, de este E3 al siguiente E3 es el gran juego que va a salir. Y dices, hombre, no sé, yo creo que tampoco es el típico juego pilar de PlayStation 4. No es un Uncharted, no es un Gran Turismo, por poner algo. Es un juego bastante más de culto para mi forma de ver. Sí, sí. Que lo que comentaba antes, que sale Gran Turismo a final de año, sí, ¿no? Gran Turismo Sport. Bueno, miedo me da también este, pero bueno. Ya veremos si es un Gran Turismo Prologue, como pasó en la pasada generación, o si es un juego de verdad merecedor de quizás llevar un número que no lleva en este caso, ¿no? Por ahora no tiene ni cambios meteorológicos ni cambio de día-noche en la misma carrera. O sea, no hay cambios de estos. Es un pasito para atrás, la verdad. Pues sí, la verdad. Y otro juego que también se verá, que hay mucha expectación porque gustó muchísimo en el E3, y que también estaba situado para 2016, pero creo que ya se ha retrasado, es el Horizon Zero Dawn. Sí. Que este sí que es un vende consolas. Este sí, sí que este salía sí. A final de año. Sí que, y además, nuevo IP, muy llamativo. No sé si os acordáis de él, que era la protagonista, es una chica, que es como retrofuturista. Sí. Es un futuro, pero donde la humanidad, dijésemos, ha ido para detrás. Entonces vuelvo otra vez como al paleolítico. Y lo que pasa es que, claro, no hay animales, sino que son como una especie de mecha de robots con forma de animal, muy grandes, muy locos, y básicamente pues tienes que ir, por lo que se vio en el E3 pasado, pues fue que lleva con un arco, pero claro, avanzado, dijésemos, ¿no? Con diferentes bombas, flechas y demás. No sé, una cosa extraña, un juego que se comenta que va a ser un juego de rol, de mundo abierto, o sea, muy interesante, del que se ha visto poco, pero que luce realmente bien, muy, muy, muy, muy bien. Ya veremos si eso se verá así de bien en la PlayStation 4 o en la 4K. No sé si le tenéis ganas. Yo, de verdad, es que de lo que se presentó el pasado 3, de lo que más, de lo nuevo, lo que más incluso me hizo. Sí, la verdad es que sí, a mí me transmitió buenas sensaciones, la verdad. Me gustó bastante lo que vi. Pero bueno, a ver qué nos enseñan y para cuándo. Sí. Luego seguramente Sony hará lo que está haciendo, hizo los E3 pasados. Se verá la nueva expansión de Destiny. También tendrá su bloque de juegos independientes, como Microsoft. Tendrá ahí su. Saldrán los desarrolladores. Ya veremos si sale No Man's Sky. A pedir perdón por el retraso, no sé si lo sabéis ya, pero se retrasa hasta mediados de agosto. Sí. Retraso un pelín grande, pero bueno. Yo creo que el juego fantástico para verano, nos van a joder un pelín. Pero bueno, que cuando salga el juego lo haga bien, ¿eh? Eso sí, eso es sí. Lo único que le pedimos. Y seguramente tendrán pues por ahí algún juego interesante escondido, porque Sony tiene bastantes estudios de desarrollo que no están haciendo nada. Sony Santa Mónica, se rumorea nuevo God of War, sí, que ¿nórdico? Ya van a cambiar nórdico, ahora va a ser ahí Vikingo, ahí Odín. Tiene muy buena pinta, pero ya veremos cómo lo hacen. Naughty Dog acaba de sacar Uncharted, pero oye, ya hay rumores muy serios de que están con The Last of Us 2. Lo veo prontísimo, pero sí, un poco pronto. ¿Y si presentan algo? Sí, yo creo que esto, bueno, como muy pronto. Lo enseñarán a finales de año la PlayStation Experience, que suele ser para normalmente en noviembre o diciembre. Suelen hacer como una especie como de conferencia y ahí presentan cosas interesantes. Yo creo que ahí sí que tendría más importancia. Sí, bueno, muy pronto, ¿eh? Sí. No, bueno, perdón. No, digo que pueden hacer como una Andrómeda, o sea, enseñan cuatro bocetos y tenemos esto. No, por favor. También es posible. Todo es posible, así de claro, sí. Pero ¿no lo veis un poco pronto? Sí, Hace cuatro días, que ha salido. No, para mí es prontísimo todavía. Es prontísimo, pero es que es hablar de las sofás y ya. Es que no, da igual que sea pronto, sí. Hacen un pequeño anuncio de las sofás sacan algo de Final Fantasy VII y Shenmue y ya, bueno, las carteras vuelan por ahí en plan los billetazos y todo lo que quieras. Ya otra vez han sido los campeones del E3. Sí, sí, sí. Luego se esconden, que va a ser solo ya, para la 4K y ahí ya... La Neo, perdón, siempre la digo 4K, la María. Eso lo dije ya te quedas con cara de tonto. ¿Para la nueva? Sí, sí, sí. Y va a salir para la PlayStation 4. Y, bueno. Y ya está. No, no, no, pero yo... sintiéndolo mucho, yo ahí sí que me la compraría. O sea, si me dicen que es área exclusiva, me daría muchísima rabia, pero me compraría la consola. Pues es el típico juego que te vende la consola. A mí Naughty Dog me la ha vendido la PlayStation 4, después de jugar a The Last of Us, y si hay un The Last of Us 2 y es una PlayStation 5, una PlayStation 4K, Neo, como la quieras llamar, yo caería, porque son juegos que juegos que no ves en otros sitios. Yo te digo más. Imagínate una 4 Neo, que sería imposible, con un The Last of Us 2 y un Final Fantasy VII exclusivo. O sea, vamos, ya lo revientan. El Final Fantasy exclusivo para ti, pero no, sí, sí. Entiendo toda la expectación que puede crear y que la gente se vuelva loca, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, esto ya estamos pidiendo cosas por pedir, ¿no? Pero lo que tenéis que tener claro es que seguramente tienen algo ahí escondido, medio tapado, y que lo sacarán, a no ser de que se vean... que es quizás el talón de Aquiles, ¿no? Que Sony vuelve otra vez a tener un poquito la chulería que tuvo al final de la PlayStation 2, ¿no? Uh-huh. De ir un poco así de sobrado, demás, que con la PlayStation 3 se bajó los humos, un poco le pasó los humos a Microsoft, ¿no? Y que con esta generación pues ha pasado totalmente lo contrario. Sony se ha vuelto otra vez a pillar los humos y Microsoft está otra vez trabajando duro, como hizo Sony con PlayStation 3, pues para... avanzar y conseguir su cuota de mercado, básicamente. Pues si os parece bien con Sony, sí. Sí. Vamos ya con Nintendo. Esto lo tiene. Vale, me voy un momento al lavabo, ya vale, vais vale. Hablando, ya vuelvo. ¿Pero ¿eh? ¿Aguas mayores o menores? A ver. No sé, a potar un rato o algo. Joder. Madre mía, cuánto amor hay aquí en Nintendo. Menos mal que Lema tiene amor nintendero para ti y para mí. Que si no. Sí, porque si no, madre mía. Pues. Sí, Nintendo. Nintendo en esencia pura. O sea, juega en otra división, es lo que he puesto así directamente como en el Logan. Es que van a su rollo, claramente. Sí. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, hace años sí, ya. Es... Que van a su rollo. Sí, sí. Pero es que es increíble, ¿eh? O sea, es increíble cómo una compañía tecnológica en pleno siglo XXI tiene una mentalidad tan cerrada. Vale que sean japoneses, pero hostia, es que estás en un mundo tecnológico, amigo. Sí, pero Sony también es japonesa. Ya, pero no está. Pero es japonesa, pero es una multinacional. Al fin y al cabo, en el que el próximo presidente de Sony es. No sé qué house se llama el hombre. O sea, que el tío es inglés. Que esto te da un poquito la sensación de decir, bueno, son japoneses, pero con una mentalidad un poco más occidental o abierta al mundo. Pero tú ves en Nintendo. A un presidente que no sea japonés y que tenga menos de 50 años. Es que no, esto no es así, ¿sabes? O sea, es muy, muy, muy japonés. Para lo bueno y para lo malo. Y bueno, Nintendo, ya con Microsoft. Nintendo presenta o tiene que presentar una nueva Nintendo. Bueno, la nueva Nintendo NX. Que aún está por enseñar, no se sabe nada. Hay rumores muy vagos. Que si va a ser una 2 en 1, que si vas a poder... jugar, dijésemos, en tu casa como una sobremesa, pero luego te la vas a poder llevar, que si va a tener la potencia de 2 o 3 PlayStation 4 siempre cuando hay este hardware. Eso lo veo que... difícil, ¿eh? Lo de la potencia superior a PlayStation 4. No lo sé, no, la verdad es que no tengo ni idea de lo que van a hacer. Lo único que yo creo que en el E3 no lo van a enseñar, ¿verdad? No, yo creo que no. No lo sé. Escuché rumores que decían que no, que esto se irá para más adelante. Hombre, tampoco va a haber conferencia, van a hacer el Treehouse que llevan haciendo los últimos años. Sí, por eso, como Nintendo va tan a su rollo, el E3 ya para ellos no es tampoco el mercado exclusivo para enseñar estas cosas, ya. Creo yo. Sí, sí, es que ya lo he dicho, se mueven en otra liga. Ahora están con los amiibos, los muñequitos estos que están petando el mercado de juguete, básicamente, o sea, están sacando mucha rentabilidad y no se ven abocados, no se ven la obligación de tener que sacar juegos y además Wii U está agonizando claramente, o sea, no sé cuántos meses lleva sin recibir un juego, o sea, es una exageración, o sea, si hay alguien que tiene solo una Wii U y es un jugador medianamente constante, ¿no? De jugar cada semana unas horas y demás. Yo creo que tiene que estar el hombre. Si solo tiene la Wii U, tiene que estar hasta las pelotas. Dicho así, rápido y mal. Porque, hombre, es que no sacan juegos y el horizonte es que solo queda el Zelda, que también va a ser luego. Va a ser compartido con la nueva consola, la NX, que en principio, si no recuerdo mal, saldrá para el primer cuatrimestre de 2017, cuando la PlayStation Neo ya esté en el mercado. Supongo, no sé si será para ver, para comparar. Aunque en estos momentos yo creo que ya más o menos el hardware tiene que estar cerrado, ¿no? No puedes estar hasta última hora cambiando componente. Imagino. Pero bueno. Y no sé qué diablo le pasa a la cabeza a Nintendo. Van en su liga. Lo único que yo creo que deberían hacer es una consola lo suficientemente potente y fácil de programar en ella para poder recibir la gran mayoría de multiplataformas con la misma facilidad que la reciben pues Xbox y PlayStation. Y con eso ya tendrían muchísimo ganado. Porque ya de por sí, Nintendo yo creo que saca más juegos first party que las otras dos juntas del tirón. Y si ya consiguen conseguir las multiplataformas, pues bien, yo creo que tienes un mercado importante que puedes ganar, ¿no? Porque, no sé, pero si a ti te dicen, Lema, tienes todos los Mario, pero luego vas a tener los Battlefield, los Call of Duty, Destiny, Diablo, el Overwatch este de todos los juegos estos, también lo vas a tener en Wii U. Pues yo creo que te puedes llegar a plantear un momento comprarte una Wii U, ¿no? No de salida. Bueno, una Wii U, perdón, una NX, perdón. Que ya no de salida, precisamente. Es que tú no eras muy de salida, pero tendrías una pequeña y de... Una bueno, pequeña sí, duda, que ¿no? sería... Tendrías algo más a favor para ir a por ello. Claro, claro. Es lo que le falta a Nintendo. Que seguramente la presentación de la consola saldrá ahí el Guillemot, no me sale el nombre. El chiquitín, el presidente de Ubisoft. Saldrá Electronic Arts, sí, como ya pasó la pasada generación, dando soporte a Nintendo, decir, vais a tener juegos y tal. Pero la cosa es que no se quede solo en la primera remesa, sino que continúen recibiendo juegos que desde GameCube, que casi que no hay casi third party, y esto es un drama. En los tiempos actuales tienes que tenerlo multiplataforma porque son, yo diría que el 70 al 80% de los juegos que llegan cada año. O sea, es una barbaridad que no te puedes permitir pasar por alto. Ya te llames Nintendo, ya te llames como te llames. Pero bueno, Nintendo va a su rollo. También este año deja a Nintendo entrando en el mundo de los smartphones, cosa que yo en mi vida lo hubiera visto. Digo, madre mía, los smartphones en Nintendo, estos van con Nokias. Pues no. Entra en el mundo de los smartphones y ya podéis disfrutar de su primera aplicación, Mi Tomo. No sé si lo habéis probado vosotros. No. Es que no me llamaba. Y ya les está dando beneficios. Es gratuita, pero bueno, con micropagos y demás, ya está dando dinero. Es que los nintenderos son muy generosos, ¿eh? Ya tienen cierta edad, tienen poder adquisitivo y se dejan el dinero de estas cosas. Sí. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Sí, creo que el primer día no sé cuántos millones de usuarios tuvo, pero una burrada. Eso sí, dos o tres meses después, no sé cuántos lo seguirán usando, pero... Bueno, pero ya de por sí la aplicación ya es rentable. Sí, sí, sí. O sea, ya está, todo lo que están generando es dinero que se van al bolsillo. Eso mantenimiento, sí. Yo no sé cuánto puede ser esto, pero tampoco me espero que sea nada desproporcionado. Y si os parece bien, ya vamos con las third parties, que es aquí donde yo creo que en tema juegos se parte más el bacalao. Las otras siempre se llevan más especulaciones, porque también lo tienen que llevar más escondido, ¿no? Porque al final te tienen que vender la consola, si no te la has comprado ya. Y ellos lo que te tienen que vender son juegos, así de claro. Electronic Arts, un año bastante, bastante, bastante tranquilo. Poquitos juegos. Battlefront ha sido un pelotazo. Yo creo que ha vendido bastante bien. Quizás no tan bien como esperaban, porque los números eran... No sé si querían vender 10 millones el segundo mes. Una exageración. Pero no están descontentos ni Disney, en este caso, ni Electronic Arts. Están conformes. El Need for Speed que salió este año, pues ha sido un bluff. No sé si lo habéis probado. No. No, es que yo cuando me dijeron que para la versión PC tenías que esperar medio año más o no sé cuánto, dije, pues venga, buenas noches. Adiós. Pues sí, se ve que fue un bluff que no... Hostia, llevamos años sin un Need for Speed interesante. Sí. Desde que lo dejó Criterion ya... Madre mía. Otro juego, en este caso independiente, Unravel, tampoco encandiló a la gente como se esperaba. Lema es uno de los que estaba ahí con muchas ganas de echarle el guante, pero el juego no ha acabado... Aún no le he echado el guante, lo quiero jugar, pero es que veo 20 euros. Digo, a ver si baja. Madre mía, Lema. Y otro juego también interesante que a estas alturas debería de estar ya en el mercado, pero que se ha retrasado, es Mirror's Edge Catalyst. Que se retrasa y sale antes a pocos días antes del inicio del E3, si no recuerdo mal, el 9 de junio. Será como una especie de precuela, mundo abierto, para poder hacer parkour. Yo este le tengo ganas, No sé vosotros. Sí. Veo que no tenéis ganas. Bueno, es que no juego el primero. No sé, yo solamente vale. Cuando hablas de Mirror Edge me acuerdo de V. Viene V a mi cabeza siempre. Sí, que le gusta mucho. Sí. Mirror. Sí. Yo sí que le tengo ganas. ¿Sí? ¿Jugaste el primero? Poco, lo tengo pendiente para volver a rejugarlo, porque lo tengo ahí, no. Porque cuando lo probé por primera vez no tenía tampoco PC para poder moverlo muy bien. Y ahora que sí que puedo, tengo ganas de probarlo. Y el segundo, la verdad es que me llama bastante la atención. Vale, pues nada, a ver si te lo juegas y lo mal analizas por aquí. Vamos ahora con. Antes de ir con los juegos que se van a presentar. Decir que Electronic Arts ha cambiado un poco el formato de las conferencias del E3. No va a estar en el E3 lo que es la feria en sí, o sea, los días estos de exposición. Va a hacer una conferencia antes. Si el E3 empieza el 13 de junio, Electronic Arts va a hacer una conferencia el 12 de junio, o sea, el domingo, que en hora española, si no recuerdo mal y Lema no me lo corrige, creo que es a las 10 de la noche, hora española. O sea, una hora recomendable, un domingo, te pones ahí tranquilamente. La van a hacer la conferencia esta desde Londres. Y luego se supone que van a hacer otra conferencia en Los Ángeles, en el Kodak Theater, donde se entregan los Oscar. Pues el 14 de junio, lo que pasa es que la hora no la tengo más o menos vista. Pero parece un poco raro esta conferencia. Y en principio esta va a ser la clásica del E3. O sea, va a haber dos conferencias de Electronic Arts en menos de 2 días. Que digo, vaya ganas, ¿no? Pues sí. No sé, una cosa está ya. Pero ya digo, a mí la del domingo me parece interesante, como mínimo para nosotros, ¿no? Porque es una hora agradable, ¿no? Aunque no era muy tarde la de Electronic Arts el lunes, pero hombre, sí, el domingo siempre, si te quitas luego más tensión para el lunes, ¿no? Bueno, que hagan una exclusiva de juegos deportivos y después del resto. Sí. Ahí sí que lo veo, fíjate. ¿Qué podemos esperar de la conferencia de Electronic Arts? Que en principio, si tiene dos conferencias, coño, tendrá contenido, ¿no? No va a repetir lo mismo dos veces, una en Londres y otra en Los Ángeles. Joder, que está internet, que todos nos vamos a enterar de las dos al momento. Lo más interesante para nosotros, creo, de calle es Mass Effect Andrómeda. Quiero ver ya algo de Mass Effect Andrómeda. No me pongas a Johnny Cash y un tío pegando saltos en Marte o donde coño sea. Ponme algo ya serio. Quiero ver gameplay. Quiero ver ahí el Shepard 2.0, el hombre que sea, la mujer. Yo quiero ver ya algo serio. Porque recordemos, Mass Effect Andromeda tiene que salir a final de año. Se ha retrasado, como no puede ser de otra manera. Y saldrá antes de marzo del año que viene, 2017. A mí no me parece. Me parece fenomenal, ¿eh? Si lo retrasan para que el juego salga bien. Pues espérate que no haya más retrasos. No te extrañes. Hombre, yo. A ver, es que lo retrasen un mes o dos. Cuando nos estemos acercando a final de año y tal, no lo descarto. Pero bueno, tampoco es para ponerse locos. Que no se ha visto nada, ¿no? Se filtraron una especie de. Bueno, era pre-alfa. Pero que aquello se veía como Mass Effect 3. O sea. ¿El qué? ¿Aquel dando saltitos por la base? Sí, que se veía un Krogan también. Era un poco. Se le filtró, pero aquello era pre-alfa total. O sea. Nada. Y además, es que utilizan el motor gráfico, va a ser el primer Mass Effect que va a utilizar el Frostbite. Como ya lo hizo el Dragon Age Inquisition, que se veía realmente bien y era un juego intergeneracional. O sea, que este tiene que lucir de cojones. Además, supone que va a ser mundo abierto, un poquito más abierto que lo que era el primero, pero el concepto de juego pareció al del primero, ¿no? Toda la galaxia para tú dar vueltas por el mundo. En principio vas a ser la especie invasora, que a mí me hizo mucho gracia. Yo es que últimamente leo los comentarios. Perdón. Lo que decía. Últimamente veo los comentarios y me río mucho, los comentarios de las noticias en cualquier foro o demás, porque la gente ya estaba con unas cosas raras de que se iban a tener como no iba a decir problema, ¿no? Pero iban a tener como ciertas contradicciones morales de ser la especie que iba a eliminar otras especies, ¿no? Joder. Tío, que esto es un juego de rol. Vale que te metas en el personaje, pero que no eres Hitler en la Alemania nazi ni vas a meterte en Polonia. O sea, tómatelo con calma, no te metas tanto en el rol. ¿No? Yo sé, pero es que y veí como había gente que le comentaba y le decía al chico, este sí que tiene razón, que yo no quiero ser una especie invasiva, que yo no quiero ir a otra galaxia a matar a gente. Bueno, lo que sé. Lo que sí que parece es que el juego va a ser un buen heredero de los tres. Por lo que se ha visto, o sea, lo único que se ha visto es información, básicamente. O sea, luego el juego puede ser una castaña. Pero yo personalmente tengo unas ganas tremendas de ver ya algo de nuevo de Mass Effect. Pero muchísimo. No sé. Sí, está menos de un año vista y no se ha visto nada. No, vimos el teaser aquel. Sí, pero bueno. Con imágenes reales, bueno, el 7 de noviembre, ¿no? El N7, el día de Mass Effect. Pero vamos, que yo iba ahí esperando algo y me ponen ese tráiler muy bonito con la voz de Shepard femenino, que ya la gente haciéndose pajes en la cabeza de que ahora la Shepard femenino es el canon de Mass Effect, dices. Sí, claro. Y todas las portadas de tal y de todos los juegos y el Man Van Der Loo este, te la pasas por el forro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Fue un teaser muy interesante, pero que no veían nada de Mass Effect. Y hasta el leak aquel que hubo, lo que hemos comentado antes con el Krogan, el tío pegando saltitos por la base y demás, pues no hemos visto nada. Y hostia, es que a nosotros nos gusta mucho Mass Effect y queremos ver algo. Lema, yo creo que tiene que estar ahí. No, la verdad que tengo ganas. Yo supongo que enseñará algún tráiler ya. Bueno, espera, esto me has dicho que salía para marzo 2017 o algo así, ¿no? Bueno. Sobre marzo. Sí, alguna imagen, algo vamos a ver seguro. Gameplay no creo. No, yo creo que... Yo creo que ya es el momento de gameplay, ¿eh? Yo creo que tiene que ser los juegos más importantes. Pero el gameplay, si te lo ponen el 7 de noviembre, ¿te sube más el hype o no? No, pero el 7 de noviembre ya que te enseñen ahí media hora, si quieren, que lo ya por esas alturas lo van a hacer, porque es vamos, para hacia dónde va la industria, ¿no? De que te enseñan ahí 2 horas de juego. Y dices, pero tío, ¿pero por qué me haces enseñando 2 horas de gameplay? Que me estás jodiendo las primeras horas, hombre, no me enseñes tanto. Pero la gente lo ve, la gente le gusta, pues era... Pues los desarrolladores pues lo ponen, pues ya está, pues es lo que hay. Pero bueno. Pero yo creo que en el N7 eran algo así, media hora, 45 minutos de gameplay puro y duro. Pero ahora sí que tienen que enseñar algo ya, que puedas ver las mecánicas, que te puedan decir, dar una vuelta por la nueva nave, la Normandía nueva, lo que sea, o a ver lo que han cambiado, o el nuevo Mako. O sea, hay muchas cosas que pueden enseñar y que nos pueden dejar con unas ganas tremendas, ¿no? Y que la gente vaya como loca a pre-reservar el Mass Effect Andromeda, que es lo que están buscando a la larga. Bueno, ¿no? Yo ya lo tengo reservado. Yo, madre mía, no sé si se acordará los de Amazon de enviarme cuando lo reservé. Y otro juego que también hay muchísima expectación, que yo me hallo entre ellos, es Battlefield 1. Que esto es un movimiento muy valiente por parte de DICE y de Electronic Arts de irse tan para atrás en lo que son las guerras, ¿no? Y no... Se va a la Segunda Guerra Mundial, sino se va a la Primera, a la Gran Guerra, como le llamaba, a la Primera Guerra Mundial. No sé qué os parece a vosotros, pero yo hace mucho tiempo no esperaba un Battlefield con tantas ganas. El tema de que sea la Primera Guerra Mundial, que de juegos hay poquísimos, algunos en Steam y demás, me llama muchísimo la atención. La verdad que sí. Y para cambiar un poco de todo lo que hemos visto durante todos estos años, volver tan atrás, me parece bastante correcto. O sea, que le puede vender muy bien, creo yo. Kamman, ¿tú tienes expectativas o no? No, yo shooters ya sabéis que no me llaman. Tú eres un manco, es verdad, perdón. No, es verdad, tú eres más, no te llaman mucho los shooters. Pues a mí ya te digo, estoy engorilado, como se dice así, ¿no? Porque es que Primera Guerra Mundial, que es una de las guerras más raras porque se mezclan mentalidad, dijésemos, del siglo XIX, ¿no? Gente así como muy caballerosa, con todo el armamento, pero loquísimo de pleno siglo XXI, de pleno siglo XX, perdón. Pero que en el campo de batalla nos vamos a ver con ametralladoras y con caballos al mismo tiempo, que esto es muy loco, pero es que fue real, ¿no? Gente que luchaba con caballo, con máscara de gas y con lanza. O sea, algo un poco surrealista. Y luego, por el otro lado, ametralladoras, las trincheras. Se puede hacer tanto un modo multijugador innovador en cierto punto... Y además la campaña yo creo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo donde rascar. Y además es eso, es que un juego AAA en la Primera Guerra Mundial no lo han tratado demasiado. Quitando el indie aquel que sacó Ubisoft, ¿os acordáis? ¿Cómo se llamaba? Sí. Valiant Heart, si sí, no sí. recuerdo, ¿no? Uh-huh. Que era una cosa muy más pequeñita, pero que gustó mucho, por eso, por una temática, la Primera Guerra Mundial, que no se había tratado tanto. Y yo creo que el Battlefield 1 es un movimiento valiente y yo creo que acertado. Y que es eso, la gente también quería volver un poquito para atrás, ¿no? Call of Duty se va cada vez más al futuro, ya iremos por el siglo 42 a este paso, y Battlefield tira para detrás. Yo creo que está muy bien, porque me llama mucho la atención, y por primera vez en mucho tiempo tengo un Battlefield reservado. Ya veremos si me la cuelan, porque los Battlefield salen ranas. Cuesta que el Battlefield, el modo multijugador, vaya bien al principio. Pero bueno, vamos a ver cómo le sale. Battlefront salió bastante bien. Este es un juego un poco más grande, más abierto, más ambicioso. Ya veremos qué tal. Otro shooter que parece raro que lo saquen tan pegadito es el Titanfall 2, que en este caso va a ser multiplataforma. El Titanfall, el primero, fue exclusivo de One, de 360 y de PC. Pues ahora llegará también al PlayStation 4. No sé si jugasteis al primero. No. Bueno, un juego muy divertido, entretenido. Pasa que el contenido salió justito. Se sacaron una campaña chusquera de la manga, que yo no era campaña ni era nada. Era tutorial, ¿no? Para salir del paso. Sí, Titanfall 2 sí que va a tener campaña. Y luego además multijugador, que era interesante. Si consiguen, qué sé yo, poner DLCs gratuitos y que sea tan divertido como el primero, yo creo que se pueden hacer un hueco interesante para poder competir con Call of Duty y con Battlefield, que son de la misma familia, por decirlo de alguna manera, pero que van a tener que luchar porque son FPS, vistos desde visiones diferentes, pero el target viene a ser el mismo. Luego vienen también los juegos de la división de EA Sports, NBA, FIFA, Madden, el NHL, saldrá ahí, ya no sé a quién van a sacar, porque sacaron a Pelé, pues yo qué sé, a Maradona, qué sé. Algunos se llevarán seguro. Y otro juego así interesante que tenía por aquí se me ha ido la cabeza. Ah, ya lo he recordado. La división, bueno, todos los juegos de Star Wars, que ya, como ya recordaréis, el año pasado, o incluso el anterior, Electronic Arts y Disney firmaron un contrato por el que Disney reconocía no tiene ni puñetera idea de hacer videojuegos, eso lo tenemos todo muy, muy claro, y que le cedía la licencia de Star Wars a Electronic Arts. Primer juego, Battlefront. Que sepamos, hay dos juegos más que están en desarrollo. Bueno, tres juegos más que están en desarrollo. Battlefront, la continuación, que lo seguirá haciendo DICE. El juego de Visceral Games, que el guión lo va a hacer Anne Haining, que es una de las guionistas de los tres primeros Uncharted. Y el tercer juego, bueno, el cuarto en este caso, que no se sabía nada, pero que más o menos ha filtrado, es que el estudio de Titanfall 2, de Titanfall, Respawn Entertainment, también está metido con un juego de Star Wars. O sea, cuatro juegos de Star Wars que sepamos. Vosotros que sois Star Wars, putitas de Star Wars, tenéis que estar contentos, ¿no? Con sí, tanto juego Star Wars. La verdad es que no lo sabía, no era consciente de ello, pero sí, a ver qué sacan. Falta verlo. Y luego, pues yo creo que Electronic Arts tiene unos cuantos más juegos ahí escondidos. El que siempre digo, ya llevo tres diciendo, el nuevo juego, la nueva IP de BioWare, que la saquen, que la quiero ver. Y no la sacan. Ya veremos si también hay un nuevo Dragon Age, que también puede ser. O sea, ojito que Electronic Arts puede pegar un bombazo con los juegos que tiene ahí escondidos y no tan escondidos. Ya solo con que enseñe un par de Star Wars, que yo creo que lo hará, yo creo que el E3 no lo va a ganar, pero va a hacer mucho ruido. Va a hacer mucho ruido y va a crear mucha expectación. Así que, pues si queréis, vamos ahora con Ubisoft. Y bien, lo más llamativo de Ubisoft es que este es el primer año desde 2009 que no hay un Assassin's Creed importante de pedigrí en el horizonte. Qué raro. Un nuevo Assassin's Creed en 2017. 7 años sin descansar de Assassin's Creed, desde Assassin's Creed 2. Es una salvajada, ¿eh? Se dice pronto. Sí, sí. Bueno, es que ha llegado el momento que ha saturado el mercado un poco, creo yo. Bueno, hace tiempo, para mí. El tema de Assassin's Creed. Más que saturado, yo creo que ellos mismos la cagaron con Syndicate. Con el anterior, con el Unity. le salió un juego bastante raro. El tema de los bugs, bastante planito. El Syndicate, que es el del año, el de, el año pasado, el que estaba situado en el Londres Steampunk este. Perdón, Londres victoriano, me he equivocado. Uh-huh. Este era un juego que estaba muy bien hecho, la gente estaba muy contenta. Lo que pasa es que, claro, con todas las malas críticas del anterior, pues dijo la gente: anda que me voy a comprar yo el próximo Assassin's Creed. Lo tienes tú claro, encima de salida. Me lo compro cuando esté rebajado y mucho es. Y acabó pasando eso. Yo creo que nos daremos cuenta, la gente, el público que normalmente juega Assassin's Creed, se dará cuenta si que Syndicate vale la pena, pues cuando esté en oferta, cuando te lo regalen en el Plus o en el Gold, o ya veremos cuándo, o a lo mejor no lo va a jugar nunca. Ubisoft, ¿qué tiene ahora mismo en cartera? Pues el Tom Clancy's The Division. Sí. El juego que ha salido, que ha vendido bastante bien, siempre lo que siempre suelen anunciar. Es la IP que más ha vendido, la nueva IP que más ha vendido la primera semana de Ubisoft. Pues esta. Antes fue Watch Dogs, pues The Division ha vendido más. Ya veremos. Calman, ¿tú no estás jugando ahora mismo? No. Yo tampoco, me he desenganchado totalmente. O sea, sí, que el problema es este, ¿no? Es un juego de mundo persistente. No solo es importante que vendas bien, sino que también le tienes que colar a la gente los pases de temporada. Porque tú estás a gente que está trabajando aún en el juego con las expansiones, y nadie va a comprar las expansiones, al final el proyecto se te va a ir a pique. Ya veremos el tema de cómo va con las expansiones. No sé cuántos pases de temporada han vendido y tal, pero que para mantener la viabilidad del proyecto tiene que haber un amplio número de gente que siga entrando a jugar. Pues la primera expansión saldrá, si no mal no recuerdo, no sé si era en junio o julio, poco uh-huh. falta. Sí. Pero recordad que primero saldrá en Xbox One, porque tiene exclusividad en el tema del pase de temporada, y un mes después saldrá tanto en PC como en PlayStation 4. Otro juego que sí que se rumorea, que como no hay un Assassin's Creed, Ubisoft necesita un sandbox, un juego de mundo abierto que llene el hueco, pues se rumorea muy fuerte Watch Dogs 2. No sé si jugaste al primero. No. Pues un juego, no sé si lo comenté, interesante, pero tenía sus taras, ¿eh? Venía. Uh-huh. No era el juego que nos presentaron. Yo creo que murió de las expectativas. The Division, yo creo que sí que supo sobreponerse, ¿no? En plan de gráficamente no era lo que nos enseñaste, pero oye, las mecánicas y demás sostenían el juego. Watch Dogs no. Aquello había un cambio serio entre lo que te enseñaron que podías hacer y lo que realmente, una vez con el juego en tus manos, lo que tú podías jugar con él. Entonces es un poco más limitado. Entonces ya veremos. Watch Dogs vendió bastante, vendió mucho. ¿Por las expectativas o porque la gente ya sabía lo que atenerse? Ya veremos cómo le sale Watch Dogs. Luego también está el Tom Clancy's Wildlands, que es el juego uh-huh. este cooperativo a 4 de mundo abierto, de ir haciendo misiones un poco así como Black Ops. Ghost Recon este. El Ghost Recon, sí. Wildlands se llama, ¿no? Ghost Recon. Sí, sí, sí, es la. Sí. Lo digo porque ya había otros, es como una saga también. Uh-huh. Y yo, este sí que pinta interesante. Sí. El Siege, por ejemplo, que no sé si lo has probado, Catman. Yo estoy tengo ganas, a ver si lo pillo rebajado. Ya sabes. Claro, que es shooter sí. Personal. Ya lo sé. Tiene muy buena pinta y la gente está muy enganchada, porque es un shooter así táctico que tiene muy buena pinta. El problema es que tiene. Se ve que en PC tiene unos lags. Un Play, que es un cáncer. Lo que siempre decimos. Otro juego interesante que ya presentaron el E3 y que ya supongo que lo vuelven a presentar este E3 y tienen que poner ya fecha de salida es el For Honor. Uh-huh. La cosa está rara. De multijugador. Es como una especie de. ¿De MOBA de estos? Entre MOBA. El Chivalry de PC, ¿no? Que es. Uh-huh. Un juego. Dijésemos. ¿Este es en primera persona o en tercera? Ah, pues ahora mismo no lo sé. Tercera, sí lo acabo de ver. Sí, tercera. Es tercera persona. Chivalry es en primera. De. Bueno. Cambia un poco lo que viene a ser un shooter, pues. Por espadas, espadazos. Y seguramente nos dejamos más juegos de Ubisoft, pero estos quizás sean los más llamativos, ¿verdad? No sé si tenéis alguno en mente. Seguramente no, diréis, falta el Just Dance 2016. Puede ser. No, Dios mío. También no, yo más o menos tenía esos, nada más. No, seguramente saldrá el típico juego indie, ¿no? De que tiene siempre Ubisoft, de un estudio pequeñito, pero interesante a la vez, como ya fue en su momento Child of Light, o el que hablábamos antes, el Valiant Hearts. Juegos indies, pero que no tienen presupuesto de indies, pero con equipos de desarrollo pequeñitos. A mí todo lo que ha sacado Ubisoft así, de ese estilo, me ha gustado mucho siempre. A ver si hay suerte y saca otro. Otro así. Otro o unos cuantos más. Y si queréis, ahora vamos con las dos third party más importantes, ¿no?, que quedan ahora, que también tienen conferencia. Bueno, Square Enix no sé si tiene conferencia al final. No he visto ningún listado que tenga. Pero bueno, la ponemos porque tiene juegos más o menos interesantes. Sobre todo uno, ¿no? Yo sí, sobre todo uno. Yo con ese ya puedo hablar tres días. Vamos a empezar por el que tiene el corazón robado al Ema. No es Final Fantasy VII, que lo podíamos haber puesto, que se verá algo, pero seguramente será en la conferencia de Sony. Final Fantasy XV. Lema. No sé, ¿pueden enseñar algo más ya? Porque recordemos que tuvimos esa conferencia que enseñaron de todo. La serie, la película, la demo, más imágenes, trailers. Yo, sinceramente, algo enseñarán, pero ya poquita cosa. O sea, ya está todo el pescado vendido, creo yo. Como mucho algo más de coche Transformer, pero poco más ya. No, no quiero ponerte nervioso, pero creo que van a enseñar algo antes del E3 incluso. O sea, ya en plan chulería. Joder. Vamos a enseñar aquí lo más grande. Han dicho ya con este o lo petamos o ya nada. Directamente. Bueno, ¿cómo son tus expectativas? No, la verdad es que le tengo ganas y como he dicho un millón de veces, una de las últimas oportunidades que le doy a la saga Final Fantasy. La verdad es que le tengo bastante ganas de probarlo, de ver cómo se desarrolla toda la historia, esa guerra, esa búsqueda de recuperar el reino perdido y todo lo que nos presentan, la verdad que bastante bien. También tengo curiosidad por ver esa película que anunciaron, que no me acuerdo ahora cuándo salía, pero creo que de cara a verano o algo así, porque el juego sale en septiembre. O sea, sale, no falta demasiado en realidad. Y esta película que iban a mostrar también para introducirnos un poquito los antecedentes de la historia que va a contar el videojuego. Y nada, con ganas de cogerlo ya y ver más cositas. Con ganas de jugar. Sí, sí, además lo tienes reservado. Tú no eres mucho de reservar, ¿no? Y cuando reservas algo es porque estás muy convencido. Sí, bueno, después me pasa como Uncharted, que también lo tenía reservado y al final me eché para atrás. Pues vaya cagada, bueno, que hiciste. O sea, cagada, pero es que no he tenido tiempo para jugarlo. En realidad lo hubiese tenido ahí en la estantería junto con Dragon Age. Pues te hubieran hecho muy buena compañía. Sí, ¿no? Vamos ahora con otro juego que me tiene el corazón robado. Si Lema está que bebe los vientos por Final Fantasy XV, yo estoy chocheando por Deus Ex Mankind Divided, que según los planes iniciales ya debería estar en el mercado desde febrero, 24 de febrero creo que salió, si me lo recuerdo, y hasta el 25 de agosto no sale. O sea, vuelve a venir a E3 y yo ya no sé qué más van a enseñar. Yo lo que tengo claro es que veré el tráiler cinemático que pongan. Amigos, si ponen gameplay, no lo veo. Así de claro. Ya estoy. Hago mucho con todos los juegos. También lo hice con Uncharted 4. No quiero que me enseñen nada. Cuatro cositas y ya está. Y fuera. Y no me enseñen nada. Y yo pago por mi juego y quiero jugarlo de cabo a rabo sin haberlo visto antes. ¿Qué más puedo decir de Deus Ex? Que para mí, si todo lo que he visto y mis expectativas se confirman, este es el GOTY. Es mi GOTY. Claro. Ya estamos con los GOTY, ya estamos. Ya te digo que como salga mal, ay madre mía, me voy a Montreal y me pongo a pegar tiros en el edificio de Edith en Montreal y me quedo solo. Bueno, si está teniendo esos retrasos que estamos viendo, están puliéndolo para que salga bien. Y además, es el inicio, porque el Human Revolution anterior no pensaban que iba a ser una saga, no pensaban que... Sobre todo Square Enix no estaba de todo conforme, no tenían claro la viabilidad de la vuelta de Deus Ex, ¿no? Pero vendió tan bien, relativamente bien, y las críticas fueron tan buenas que le dijeron a Edu Montreal, ¿sabes qué? Vamos a hacer una franquicia, vamos a crear algo ya pensando a largo recorrido, ¿no? De hacer juegos, no hacer un juego, sino hacer una serie de juegos. Cambiar el motor gráfico, el Dawn Engine, que se ve de escándalo, para cómo se veía antes el Deus Ex, y están haciendo mejoras y todo lo que se presenta. De Adam Jensen, el gueto y demás. Me da muchísimo. Tengo unas ganas tremendas de meterle el guante. Y lo estaba pensando el otro día que estaba jugando a Uncharted 4. De la narrativa, lo bien que te explican. Cómo te vende la historia, ¿no? Porque se nota que tienen buenos guionistas. O sea, gente que sabe escribir. Y lo estaba pensando y diciendo, madre mía. Aparte de Naughty Dog, otros que también tienen unos guionistas de la leche son los de Deus Ex. O sea, lo que consiguieron sacar con Human Revolution, con los problemas que tuvieron de los japoneses que les están dando por culo, pero continuamente, de problemas de dinero y demás, y los consiguieron sacar para adelante ahora que tienen tranquilidad, tienen cierta libertad creativa. y dinero, yo creo que pueden sacar una, no sé si una obra maestra, pero algo muy, muy, muy interesante. Pero ya no me enrollo más, que la gente dirá, qué pisado está con Deus Ex. Seguimos ahora con Hitman, juego que ya salió. Lo que pasa es que es episódico y seguramente nos enseñarán pues, los nuevos episodios. Yo le tengo muchas ganas a Hitman, pero vamos, me lo compraré cuando esté todo junto. Vamos, paquetito, todo junto. ¿No? ¿No le tengo ganas a ninguno de los dos? Bueno, yo un poco, pero no mucho, pero no lo descarto. Júgate el anterior, que lo verás muy baratito en Steam ahora. Júgatelo, ya verás, te puede gustar, ¿eh? Muy bien. Está mucho. No, sí, yo he jugado a uno hace un montón de años, no me acuerdo ya cuál, pero... O sea, que ya lo había tocado. Pues ya te digo, échale un guante a Absolution, que está muy bien. No es un Hitman clásico, más acotado, más limitado, no tanto donde explorar, que este Hitman parece que sí que recupera todo aquello, pero la historia está bastante entretenida y el tema de todos los caminos que puedes hacer, todos los asesinatos, o directamente no asesinar, e infiltrarte... De verdad que está muy, muy chulo y es cosas que no puedes ver en otro tipo de juegos, ¿eh? Eso es muy único. O sea, Hitman es un poco como Deus Ex, ¿no? Son juegos que tienen su nicho, pero que no tienen mucha competencia, porque no ves juegos que se parezcan a ellos. Y ya, para terminar la lista, porque bueno, es que Square Enix tiene tropecientos mil juegos japonesadas para parar un tren. Una de ellas que yo creo que llama la atención a mucha gente es el Nier Automata, ¿no? Que lo está haciendo, si no recuerdo mal, Platinum Games. Sí, me suena. No sé si os acordáis en el E3 que salió el tío disfrazado, ¿puede ser? Ni idea. No me acuerdo. Con un gorro en la cabeza. Sí, pero no me acuerdo ahora. O sea, la conferencia de Square Enix del año pasado fue aquello bizarrísimo. ¿Sabías a los occidentales con unas caras de dónde coño nos hemos metido? Y los chinos disfrazados allá al lado. Era un poco surrealista. Juraría que sí que era en el E3. Es que esto es muy japonés. He dicho chino, no japoneses. Tiene muy buena pinta. Un action RPG... muy japonés, que dicen que la historia es bastante oscurilla, pero que tiene muy buena, que está muy bien hecha. Nier fue un juego de culto, nadie se pensaba que iba a haber una continuación y aquí está, y además por Platinum Games, que es una de las desarrolladoras japonesas top ahora mismo junto con From Software, que no lo he comentado antes en la de Sony, pero que se rumorea Bloodborne 2 para 2017. Me parece súper pronto, no sé qué os parece. Pues sí, la sí, verdad es que pronto. Sí. Si no hace nada que ha salido Dark Souls 3. Es que van a juego por año. Vale que hay... No sé, la gente quiere... O les gusta mucho el tipo de juego, ¿no? Que ofrece From Software, pero... Hostia, ya te digo, yo con este Dark Souls 3... No voy a decir que he acabado harto... Pero, hombre, de decir... Joder, es que llevo 3 años jugando sin parar a juegos Souls, ¿no? O sea, está un poquito de descanso, no sé. Pero bueno, si la gente lo quiere... Vamos, yo de verdad que Bloodborne 2 sí que lo esperaría con ganas. Quizás para 2018... Pero que si lo confirman, no me quejaría, ¿eh? Ya te lo puedo decir. Y ya para terminar, con una de las compañías que va a hacer la conferencia justo después de la de Electronic Arts, el domingo, lo que pasa es que va a ser de madrugada. O sea, aquí, si no recuerdo mal, será sobre las 3 o 4 de la mañana. Más o menos como la de Sony, pero un día antes. O sea, el lunes 13 a las 4 de la mañana. No sé qué puede presentar Bethesda. No sé si queda algún DLC más de Fallout 4. Battlecry, que es el MOBA que tienen ellos para competir con el Battleborn. Es que todos los nombres son iguales. El Battleborn y el Overwatch. Por si no hay más, fíjate, otro más. Madre mía, qué follón. Catman, no sé si has jugado al Overwatch. Tú que eres muy de... No, a ver. Ya sabes lo que pasa. A mí cosas como shooter no. No descarto pillármelo en algún momento, pero por ahora ni mucho menos, mucho más adelante. Si la gente habla maravillas de él y lo peta, pues quizá me lo pille, pero más adelante. Hombre, la gente está hablando maravillas y lo peta. Sí, pero dentro de 2 o 3 meses, a ver qué pasa. Sí, sí, sí, que luego pasa lo mismo que con Diablo 3, ¿no? En plan de, sí. ¿Qué juegazo ha salido? Y luego a los 3 meses decir, pues el juego ha salido horrible, le falta no sé qué, le falta no sé cuánto. Sí, sí, sí, con los juegos de Blizzard, sabes que le dan soporte... Pero que las expectativas al principio no te tienes que dejar llevar mucho. Tienes que ir un poquito con calma porque luego cuando todo se relaja, si empieza la gente, empieza a haber fallos. Pero vamos, y están viendo figuritas, lo están vendiendo todo. Pues lo dicho, Bethesda, Battleborn es el de los de Borderlands, ya me estoy liando. Y el que yo creo que es que Lema y yo estamos deseando Ver, Dishonored 2. Uy, sí. Otra vez, a mí el primero me encantó. Yo creo que a ti también te gustó mucho. Sí, de hecho hace tiempo estoy pensando de rejugarlo. Que me gustaría. Estaba muy chulo. Y en un 2, ¿qué nos podrían llegar a ofrecer? No sé. Hombre, de primera, no ningún spoiler, la niña, que ya no está niña, te da la opción de elegir entre ser Coro Batano o... ¿Elizabeth creo que se llamaba? No, Elizabeth esta era es la de sí. Bioshock. Ya me lío con los no nombres. No me acuerdo el nombre de la niña ahora, la verdad. Sí, la que era la niña, pues ahora se ha hecho más mayorcita. Entonces, que esto está, es interesante, es rejugable, ¿no? Porque ya veremos hasta qué punto cambia la historia el que tú lo juegues con Corvo o con la chica esta. A ver si será como Mass Effect, que no influye nada, el que elijas el sexo, o sí que influye. Ya para empezar, parece ser que van a tener habilidades exclusivas uno del otro, ¿sabes? Va a variar. Entonces ya simplemente los niveles te vas a poder acercar de una manera diferente. Y si se vuelven ya locos y hacen como, por ejemplo, en The Witcher 2, que depende el camino que cojas o el personaje al que elijas apoyar, te cambia. Llegado al segundo acto, te cambia directamente. Vas a un escenario diferente y tienes unas misiones diferentes. Es muy loco, pero yo creo que sería fantástico poder hacer eso, porque vamos, tienes dos juegos por el precio de uno, perdón. Y además, con todo el buen trabajo que hizo Arkane, yo lo espero con muchísimas ganas. En principio debería salir a final de año, no sé si ya han presentado fecha, pero bueno, si no, en la conferencia de Bethesda, ahí lo veréis. Y no sé qué más van a enseñar, porque Doom salió hace nada, la gente está contentísima con él. No sé si enseñarán algún DLC o algo así. Es que no sé qué más tiene Bethesda ahora mismo. Así. Un test. Bueno, sí, también es verdad. Uno de los cross, pero me parece pronto, ¿eh? Sí, no, a mí también, pero bueno. Por soñar que no sea. Y después de The Witcher 3, lo tienen complicado. Ya estamos, desde que salió el... No han dicho nada, pero desde que salió el 5, que están trabajando ahí a destajo para presentar algo aquí que nos vamos a quedar todos loquísimos. ¿Tú crees? Tú tienes mucha fe. No, pero bueno. No, no lo creo, pero bueno. Vale. No, digo porque Fallout 4, la recepción fue, bueno, de aquella manera. Ha vendido bien, pero no es lo que se esperaba la gente. Ya te digo, en el juego del año, que no deja de ser periodistas y gente de medio, que luego no puede ser tu valoración personal, pero básicamente no ha habido color y ha ganado siempre, o casi siempre, The Witcher 3 a Fallout 4, que en principio se pensaba que iba a ser un poquito más, iba a estar un poquito más... Pero no hay ni punto de comparación. Hombre, yo creo que sí, ya juegan en la misma liga ahora mismo, o sea, mundos abiertos... No, sí, pero personalmente calidad técnica, profundidad y todo lo demás le da mil vueltas para mí... The Witcher 3 que no Fallout. Ya, pero por eso tienen que dar un pasito adelante, ¿sabes? Porque antes eran los reyes del RPG sandbox, mundo abierto, y ahora, amigo, le han llegado unos polacos ahí, de esos sitios de tanto frío, y les han quedado un poco ahí y decir, madre mía. Y además, no lo he comentado, pero CD Projekt también va a hacer una conferencia, como siempre suelen hacer, muy cortita al principio. No esperéis nada nuevo, ni un The Witcher 4, ni ver nada de Cyberpunk 2077. Que han dicho que no habrá nada. Que esto se va para largo, el de Cyberpunk. No sé para qué coño presentan un teaser en 2012 para estar a 2000, o 2014, para en 2016 aún no saber nada de este juego. Pero bueno, cuando salga saldrá y seguramente será un juegazo espectacular. Y chicos, hasta aquí todo lo que tenía que comentar. No sé si una valoración general de lo que esperáis del E3 y el juego por el que venderéis a vuestra madre. Hostia, eso es muy feo, ¿eh? Pero tranquilo, que no escuchan el podcast, lo podéis decir sin problemas. No sé. Valoración, pues un poco como comentábamos antes, Microsoft y Sony puede ser que se decanten un poco más para tema de hardware y de videoconsolas. Quizá dejando un poquito más, dejando en segundo plano, ¿no? Pero no metiendo tanto protagonismo a videojuegos. Y sobre todo a IPs nuevas, así potentes, algo tenemos que ver seguro. Y por cierto, ahora que me acuerdo, Borderlands 3 a lo mejor dicen algo, pero como mucho ya está, poco más van a hacer. Y poco más la verdad. Parece que volvamos eso, como comentábamos, un poco a conferencia de presentación de videoconsolas y a ver quién la tiene más larga. Bueno, esto es salseo, que es a lo que mucha gente a mí le gusta, ¿no? El salseo este que hay. Bueno. Sí, sí. Yo ya tengo preparado el bol de palomitas y a ver el espectáculo ahí, a ver qué pasa. A ver la gente, los trolls, los niños rata, cómo florecen todos y empiezan a echar bilis por la boca. Puede ser muy divertido. Madre mía. Sí, no se hizo famoso uno por YouTube, pues decir, madre mía, ¿cómo se ve esto que era? Cuando estaban viendo el Killzone, ¿no? Cuando sí. presentaron la consola. Sí. Que lo estaba viendo a 4P, 40, 120, y tal, tío, ahí. ¡Esto es la hostia! ¿Cómo era? ¿El hígado sangraba? ¿Hígado? Sí, algo así. Me echó así, ¿no? La boca o algo así, no sé. Sí, no sé, algo. Pues esto es lo que le gusta a la gente, ¿no? El follón, el tal. Si fíjate qué efectos a 420, madre mía, pero eso no era nada, hombre. Unos píxeles del tamaño de un camello. Que era increíble. Pues al final esto es lo que busca la gente. Y también la gracia del E3, ¿no? El follón, el tal, cual. Es un show al final. Tío, claro, si yo recuerdo la conferencia de de Sony, cuando presentaron Destiny. No sé si os acordáis. Bueno, creo que Catman ya estaba durmiendo. Pues un hombre. Seguramente. Pero estaba el Emma Reaper. Un saludo si nos escucha, sí. Reaper. Pero dice, me ha comprado la P4 ahí como locos, ahí todos con Destiny. Madre mía, lo que están presentando, madre mía. Que luego Reaper no se ha comprado la P4, pero se queda ahí, ¿no? Toda la emoción, son las 4 de la mañana, o el año pasado, ¿no? Con el The Last Guardian, Shenmue 3, Final Fantasy VII Remake, todas estas cosas es lo que al final pues te hace tener la ilusión de un niño. Que luego al final sale el juego, luego al final sale tal consola que te emocionaste mucho, que luego no te la compras, pero bueno, es la gracia, ¿no? Es para eso te quedas tan tarde, para el show, para las luces, para el espectáculo. Y luego pues ya lo ve la realidad, llega el 17, 18 de junio y ya todo se relaja. Y así vamos. Bueno, Catman, ¿tu juego? ¿Tus expectativas? Bueno, mis expectativas. Veo cosas interesantes. La verdad es que sí. No, ahora mismo, de los que hemos comentado, yo creo que no hay ninguno por el cual me desviva porque me lo enseñen. Andrómeda. Tu madre puede dormir tranquila hoy, ¿no? No, a mí no. Hay dos juegos que no hemos comentado. Uno que es seguro que sale y otro que no van a decirlo ahí, pero me gustaría que saliera. El que por el cual vendería lo que fuera es el Civilization 6, que ya está confirmado para octubre. O sea, yo lo único que quiero es ver más contenido durante este E3. O sea, espero que salgan cosas si no me cargo a alguien. Seguro que enseñan algo, seguro. Y el otro que me gustaría oír algo, que bueno, por soñar, es Red Dead Redemption 2. Sí. Pasa que el Eterno siempre... Ah, como el Half-Life ya es. No, algo, a ver si dicen algo, pero nunca sale nada. Sí, pero yo creo que sí que lo tienen ya en mente, ¿eh? O sea, ya GTA 6 lo dejarán en stand-by y yo creo que se van a poner con... Si no está ya, seguramente, con Red Dead Redemption. Pues yo le tengo unas ganas tremendas, ¿eh? A ese sí. Red Dead. Incluso un remake o una remasterización en PC, quizás, porque no ha llegado este... Ya, eso es lo que me da miedo, que no digan, venga, solo para consolas, ahí me matan. Pues no te extrañe que se haga para consolas y luego hagan como GTA V y un año después lo saquen en PC. Bueno, eso se lo perdono, pero el que no salga como hicieron con el primero, eso me dolería. Ya, pero está claro que si lo presentan no te van a decir, y dentro de un año solo en PC. Eso te lo puedes asegurar. No, ya, evidentemente. Eso luego tendrás que hacer ahí rezar, decir, a ver, sale en PC, a ver. Todo depende también de cómo haya vendido en Steam, ¿no? Bueno, y el GTA V yo creo que bastante bien, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Con el online y todo, yo creo que ha vendido bastante bien. Sí. Y bueno, y que aún no ha estado muy rebajado en Steam. Cuando de verdad esté rebajado a unos 10, 15, 20 dólares, euros. Me lo voy a pillar. Ah, yo también, o sea, y es cuando ahí ya la gente se vuelve loca. Obviamente, ellos van a ganar menos dinero, pero es cuando todo el mundo que tiene un PC medianamente competente, y además con lo bien optimizado que está, pues la gente se tirará de cabeza a comprar el GTA V. Y ahí sí que, ahí caeré. Y pues nada, Catman, ya has dicho todo. Sí. Lo que tenías que decir. Por tu madre solo vendería por Civilization 5, 6, perdón, ¿no era? 6. Bueno, y Red Dead Redemption. Yo ahí también me apunto. Pues nada, chicos, lo vamos a ir dejando ya. Bueno. Muy bien. Pues nada, vamos a terminar por hoy. Esto solo es PS3, luego ya veréis... Luego, si al final hacemos las conferencias, que en principio sí, pero siempre hay follones, ya veremos si se puede o no se puede. En principio sí. Sacaremos luego un pequeño audio comentándoos más o menos cómo lo vamos a hacer, dónde, cómo lo vamos a emitir y tal, para que lo podáis ver en directo y luego lo grabaremos y lo subiremos como siempre a iVoox y iTunes el día después. Esperemos que bien, porque hubo un año que aquello fue un drama. Esperemos que la técnica esté de nuestra parte. Yo creo que este año sí que lo podemos hacer mejor. Y como siempre, un placer que estéis ahí detrás y nos vamos despidiendo. Venga, Lema. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el repasito de este pre-3 y nada, a ver si nos podemos ver, escuchar y leer los comentarios que nos pongáis por ahí, si podemos hacer el E3, la conferencia. Sí, sí, que estará Lema nuestra zafata. Claro, ¿no? Con gorrito y todo. Hombre. Hombre, por supuesto. Y media y liguero y lo que queráis, eso es así. Y escote. Bueno, el Dios pecho mío. No lo voy a enseñar, eso ya no hacía falta, Lema. Más seductor. Bueno, calma, tu turno. Pues nada, un placer estar aquí una vez más. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado el programa de hoy. Y nada, hasta la próxima. Y yo soy Richard y me despido. Nos vemos. Hasta la vista. Adiós. Adeu. And now I feel like I can breathe again.